Capítulo 1. Enamórate de ti. Quererse a sí mismo es quizás el hecho más importante que garantiza nuestra supervivencia en el mundo complejo y cada vez más difícil de sobrellevar. Aún así, y curiosamente gran parte del aprendizaje social se orienta a sancionar o subestimar el valor del amor propio, posiblemente para evitar caer en las garras del engreimiento. Si decides felicitarte dándote un beso, es probable que las personas que te rodean, incluso el psicólogo en turno, evalúe tu conducta como ridícula, narcisista o pedante. Es mal visto que nos demos demasiado gusto o que estemos muy alegres de ser como somos. Una persona muy feliz consigo misma y con el mundo puede fácilmente ser diagnosticada como hipomaníaca por algunas reconocidas clasificaciones psiquiátricas. Cuando nos ocupamos de nosotros mismos por demasiado tiempo, nos mimamos o nos autoelogiamos, llegan las advertencias: cuidado con el exceso de autoestima u ojo con el orgullo. Y en parte, resulta entendible si se ven los estragos que puede realizar un ego inflado y sobredimensionado. Sin embargo, una cosa es ser ególatra, endiosado de sí mismo, egoísta, avaricioso e incapaz de amar al prójimo, o egocentrista, incompetente de reconocer puntos de vista distintos. Y otra muy distinta, ser capaz de aceptarse a sí mismo de manera honesta y genuina sin hacer alaraca de despliegues publicitarios. La humildad es ser consciente de la propia insuficiencia, pero de ninguna manera implica ser ignorante de la valía personal. La consigna: quiérete, pero no en exceso, es decir, desproporcionada o irracionalmente, para no quedar embelesado y atrapado por la propia imagen reflejada. Es un buen consejo, ya que nos pone en alerta contra el lado oscuro de la autoestima. No obstante, es mejor no exagerar y tener presente que en determinadas situaciones donde nuestro amor propio es vapuleado o atacado, quererse uno mismo sin tanto recato ni miedo irracionales puede sacarnos a flote y permitirnos andar con la cabeza en alto. La política de ocultar y o minimizar el autorreconocimiento y de disimular las fortalezas que poseemos produce más daño que beneficio. La sugerencia de no quererse a sí mismo más de lo necesario puede transformarse en un autoamor constipado y enclenque. Es verdad que no hace falta gritar a todo pulmón lo maravillosos que somos ni publicarlo en primera plana, pero reprimirlo, negarlo y contradecirlo terminará por herirnos emocionalmente. Al intentar dejar afuera el egoísmo salvaje, a veces no dejamos entrar el amor propio, por evitar la pedantería insufrible del sabelotodo. Algunos caen en la vergüenza de ser lo que son. Por no despilfarrar, somos mezquinos. Si me siento mal por ejercer mis derechos personales o simplemente los ignoro, pienso que no los merezco. Quizá me falte autorrespeto. A medida que vamos creciendo, una curiosa forma de insensibilidad hacia uno mismo va adquiriendo forma y deja atrás aquellas gloriosas épocas de la niñez cuando el mundo parecía gritar a nuestro alrededor y saltábamos felices de juego en juego. En aquellos momentos todo era gratificante y fantástico. El yo, por momentos, parecía bastarse a sí mismo, autogratificándose y construyendo universos infinitos a su tamaño. Está claro que la tendencia natural de un niño no es el autocastigo, sino pasarla lo mejor posible y de paso sobrevivir. Pero las cosas buenas no duran tanto, y al crecer hacemos a un lado ese delicioso mundo iónico, ya que ninguna sociedad sobreviviría a tal egocentrismo, y nos orientamos más hacia afuera que hacia adentro. Nos descentramos, por decirlo así, y aceptamos a regañadientes que amar al prójimo es más importante, valioso y encomiable que amarse a uno mismo. Las conclusiones psicológicas actuales sobre el tema de la autoestima son un llamado de alerta que vale la pena tener en cuenta. No educamos a nuestros hijos para que se quieran a sí mismos, al menos de manera sistemática y organizada como en otros aprendizajes. Desde pequeños nos enseñan conductas de autocuidado personal respecto a nuestro físico: lavarnos los dientes, bañarnos, arreglarnos las uñas, comer, controlar esfínteres, aprender a vestirse y cosas por el estilo. Pero, ¿qué hay del autocuidado psicológico y la higiene mental? ¿Le prestamos la suficiente atención? ¿Lo ponemos en práctica? ¿Resaltamos la importancia del autoamor? Los cuatro pilares de la autoestima. La imagen que tienes de ti mismo no es heredada o genéticamente determinada, es aprendida. El cerebro humano cuenta con un sistema de procesamiento de la información que permite almacenar un número prácticamente infinito de datos. Esa información que hemos almacenado en la experiencia social a lo largo de nuestra vida se guarda en la memoria a largo plazo en forma de creencias y teorías. De esta manera, poseemos modelos internos de objetos, significado de palabras, situaciones, tipos de personas, actividades sociales y muchas cosas más. Este conocimiento del mundo, equivocado o no, nos permite predecir, anticipar y prepararnos para enfrentar lo que vaya a suceder. El futuro está en el pasado almacenado. La principal fuente para crear la visión del mundo que asumes y por la que te guías surge del contacto con las personas, amigos, padres, maestros, de tu universo material y social inmediato. Y las relaciones que estableces con el mundo circundante desarrollan en ti una idea de cómo crees que eres. Los fracasos y éxitos, los miedos e inseguridades, las sensaciones físicas, los placeres y los disgustos, la manera de enfrentar los problemas, lo que dicen y lo que no te dicen, los castigos y los premios, el amor y el rechazo percibidos, todo confluye y se organiza en una imagen interna sobre tu propia persona, tu yo o tu autoesquema. Puedes pensar que eres bello, eficiente, interesante, inteligente y bueno, y todo lo contrario, feo, ineficiente, aburrido, bruto y malo. Cada uno de estos calificativos es el resultado de una historia previa, donde has ido gestando una teoría sobre ti mismo, que dirigirá en el futuro tu comportamiento. Si crees que eres un perdedor, no intentarás ganar. Te dirás, ¿para qué intentarlo? Yo no puedo ganar, o esto no es para mí, o no valgo nada. Los humanos mostramos la tendencia conservadora a confirmar más que desconfirmar las creencias que tenemos almacenadas en nuestro cerebro por años. Somos resistentes al cambio por naturaleza, y esta economía del pensamiento nos vuelve tozudos y poco permeables a los estímulos novedosos. Una vez establecida la creencia, será difícil cambiarla, pero no imposible. Así que cuando configuras un autoesquema negativo sobre tu persona, él te acompañará por el resto de tu vida si no te esfuerzas en modificarlo. Más aún, de manera consistente, harás muchas cosas para comprobar esos esquemas, así sean perjudiciales para ti. Así de absurdos somos los humanos. Por ejemplo, si te dejas llevar por el autoesquema, soy un inútil, sin darte cuenta, el miedo a equivocarte hará que cometas infinidad de errores y configurarás la predicción mental subyacente. La creencia de que eres feo o fea te llevará a frenarte y a evitar las relaciones interpersonales y la conquista afectivo-sexual. Se convertirá en algo inalcanzable. Nadie se fijará en ti si no te expones. Un autoesquema de fracaso hará que no te atrevas a encarar retos y a probarte si eres capaz, por lo cual terminarás creyendo que el éxito te es equívoco. No existe ningún secreto misterioso ni cuántico en esto. En psicología cognitiva se le conoce como profecía autorrealizada y en psicología social como efecto Pigmalión. ¿Existe una coherencia negativa? Aún a sabiendas de que no es bueno para ti, tratarás de actuar de manera compatible con las creencias que tienes de ti mismo. El cambio ocurrirá cuando la realidad se imponga sobre tus creencias y ya no puedas sesgar la información y autoengañarte. Una buena autoestima. Quererse contundentemente a uno mismo tiene numerosas ventajas. Solo para citar algunas, te permitirá incrementar las emociones positivas. Te alejarás de la ansiedad, la tristeza, la depresión y te acercarás a la alegría y a las ganas de vivir bien y mejor. Alcanzar niveles de mayor eficiencia en las tareas que emprendas. No te darás por vencido muy fácil. Perseverarás en las metas y te sentirás alguien competente y capaz. Relacionarte mejor con las personas. Te sacarás de encima el incómodo miedo al ridículo y la necesidad de aprobación, porque tú serás el principal juez de tu conducta. No es que no te interesen los demás, sino que no estarás pendiente de los aplausos y los refuerzos externos y tomarás las críticas más objetivamente. Podrás amar a tu pareja y querer a tus amigos y amigas más tranquilamente. Dependerás menos y establecerás un vínculo más equilibrado e inteligente, sin el terrible miedo a perder a los otros. Serás una persona más independiente y autónoma. Te sentirás más libre y seguro a la hora de tomar decisiones y guiar tu vida. Señalaré los cuatro componentes que a mi modo de ver son los más importantes a la hora de configurar la autoestima general. Y aunque en la práctica están entremezclados, a los fines didácticos intentaré separarlos conceptualmente para analizarlos mejor. Ellos son: autoconcepto. ¿Qué piensas de ti mismo? Autoimagen. ¿Qué tanto te agradas? Autorrefuerzo. ¿Qué tanto te premias y te das gusto? Y autoeficacia. ¿Qué tanta confianza tienes en ti mismo? Bien estructurados, estos componentes son cuatro soportes de un yo sólido y saludable. Y si funcionan mal, serán como los cuatro jinetes del apocalipsis. Si fallas en alguno de ellos, será suficiente para que tu autoestima se muestre coja e inestable. Más aún, si uno solo de los jinetes se desboca, los tres restantes lo seguirán como una pequeña manada fuera de control. Un amor propio saludable y bien constituido partirá de un principio fundamental. Merezco todo aquello que me haga crecer como persona y ser feliz. Merezco, pronunciado y degustado. Activación del autoconocimiento y el bienestar de lo que lo acompaña. No importa lo que pienses, no mereces sufrir. Así que mientras puedas evitar el sufrimiento inútil e innecesario, te estarás respetando a ti mismo. No hay felicidad completa sin autorrespeto, sin mantenerse fiel a tu propio ser y al potencial que llevas dentro. En cada uno de los capítulos siguientes, veamos en detalle cada uno de los cuatro componentes de la autoestima y cómo mejorarlos o mantenerlos fortalecidos. Fin del capítulo 1. Capítulo 2. Hacia un buen autoconcepto. Ten el valor de equivocarte. Hegel. La mayoría de nosotros andamos con un garrote invisible y especialmente doloroso con el que nos golpeamos cada vez que equivocamos el rumbo o no alcanzamos las metas personales. Los que no se quieren a sí mismos han aprendido a echarse la culpa por casi todo lo que hacen mal y a dudar del propio esfuerzo por cuando hacen las cosas bien, como si tuvieran los cables cruzados. Si fracasan, dicen, dependió de mí, y si logran ser exitosos en alguna cuestión, afirman, fue pura suerte. Hay una subcultura de autosabotaje que ejerce sus influencias negativas y nos lleva a hacernos responsables más de lo malo que de lo bueno. No hay que ser tan duro con uno mismo. El autoconcepto se refiere a lo que piensas de ti, al concepto que tienes de tu persona, así como podrías tenerlo de alguien más. Y como es lógico, tal concepción se verá reflejada en la manera como te tratas a ti mismo, qué te dices, qué te exiges y cómo lo haces. Puedes autorreforzarte y mimarte, o insultarte y no ver nada bueno en tu comportamiento. O también puedes ponerte metas inalcanzables y lacerarte luego por no alcanzarlas, como lo hace mucha gente, así parezca lo más irracional del mundo. Somos víctimas de nuestras propias decisiones. Cada quien elige amarse a sí mismo o no, aunque no siempre somos conscientes del daño que nos hacemos. Además de sobrevivir al medio y a la lucha diaria, también hay que aprender a sobrevivir a uno mismo. El enemigo no siempre está fuera. La mala autocrítica. La autocrítica es conveniente y productiva si se hace con cuidado y con el objetivo de aprender y crecer. A corto plazo puede servir para generar nuevas conductas y enmendar los errores, pero si se utiliza indiscriminada y cruelmente, genera estrés y afecta de manera negativa el autoconcepto. Si la usas inadecuadamente, terminarás pensando mal de ti mismo, hagas lo que hagas. He conocido gente que no se cae bien a sí misma, no se acepta y se rechaza de manera visceral. Me gustaría ser más alto, más lindo, más inteligente, más sensual, más eficiente, y la lista puede ser interminable. Se comparan todo el tiempo con quienes son mejores o los superan en algún sentido. Los escucharás decir con frecuencia: no me aguanto a mí mismo, o soy un desastre. La expresión más vale solo que mal acompañado la reemplazan por más vale mal acompañado que solo. Cuando le sugerí a una jovencita que se observara a sí misma para conocerse mejor, entró en pánico. ¿Sola? ¿Conmigo misma? Pero si no me aguanto un minuto, soy la persona más aburrida y poco interesante del planeta. La sugerencia de acercarse a la soledad le producía verdadero terror, porque no quería saber nada de estar cara a cara con su propio ser. El mal hábito de estar haciendo permanentes revisiones interiores, duras y crudas, incrementa la insatisfacción con uno mismo y los sentimientos de inseguridad. Nadie aprende con métodos basados en el castigo. Recuerdo que cuando era niño asistía a un colegio cuya pedagogía se basaba en métodos de enseñanza supremamente punitivos. Nos trataban como malhechores en potencia a quienes había que encauzar y educar a cualquier precio. Si no sabías la lección o no habías hecho la tarea correctamente, te sentaban en un rincón del salón mirando la pared y te ponían un bote en la cabeza y unas orejas de burro. No estoy exagerando ni un ápice. La crueldad era exponencial. No solo te exhibían frente a tus compañeros como el mayor de los incapaces, sino que literalmente te exiliaban del resto. Recuerdo que en más de una ocasión me pasé horas mirando el muro contando hormigas. Si hablabas en clase o hacías algo que se saliera del reglamento, la pedagogía correctiva consistía en hacerte poner las manos hacia arriba para que el profesor te diera unos reglazos en las palmas. Insisto, todo ocurría delante de todos los alumnos como una forma de escarmiento público. Los golpes dolían mucho y aunque no eran latigazos, te parecían. De más está decir que estos procedimientos humillantes eran permitidos por parte de los respectivos directores de los colegios y el Ministerio de Educación de aquel entonces. Me viene a la memoria un paciente que no hacía más que autocastigarse. Se insultaba unas 50 veces al día en voz baja. Se prohibía la mayoría de los disfrutes, como si fuera un fakir, y tenía tantas reglas y requisitos para vivir que le era imposible sentirse bien. Estaba tan limitado y confundido que ya no sabía en verdad quién era. Él decía que se sentía como una fotocopia de sí mismo, y no es exageración. A muchas personas les ocurre que cuando se pierden en los deberías y las obligaciones autoimpuestas, ya no recuerdan cómo eran en realidad. Las máscaras psicológicas no solo agotan, sino que te despersonalizan. El hombre, que apenas tenía 35 años, era incapaz de tomar decisiones por sí mismo y pedía permiso hasta para respirar. Mi paciente había crecido con una idea de que si no seguía estrictamente las pautas con las que lo habían educado, dejaría de ser una buena persona. Demasiada carga para cualquiera, y por eso cabe la pregunta: ¿cómo hizo para sobrevivir a semejante asfixia normativa? ¿Para sobrevivir a la represión autoimpuesta? desarrolló tres métodos: autocontrol excesivo, autoobservación obsesiva y autocrítica despiadada. Tres garrotes mortales. Castigarse a sí mismo lo hacía sentir bueno, correcto y salvado. Cuando pidió ayuda profesional e hizo su propia revolución psicológica moral, llegó a la sana conclusión de que no merecía maltratarse. Empezó a permitirse algunos deslices simpáticos como, por ejemplo, comerse un helado triple con chocolate y crema batida, sin pensar en la gula. Vestirse bien sin sentirse vanidoso o culpable, y mirar a una chica por la calle sin sentirse especialmente lujurioso. El castigo sistemático, en cualquiera de sus formas, lo único que te enseñará es a huir de los depredadores y castigadores de turno. Huir y nada más. No resolverás el problema de fondo, no lo enfrentarás. Pero cuando hablamos de autocastigo, el problema que el verdugo serás tú mismo, y entonces lo llevarás a cuestas como una desventura. Defenderte será como escapar de tu propia sombra. Infinidad de personas poseen un sistema de autoevaluación que las hacen sufrir día y noche, momento a momento, e inexplicablemente sentirse orgullosas del martirio que se propician a sí mismas. La autorrotulación. ¿Soy o me comporté? Una variación de la autocrítica dañina es la autorrotulación negativa. Colgarse carteles que no hablan bien de uno mismo o dejar y aceptar que te cuelguen otros para ubicarte en alguna categoría que te hace daño. Las clasificaciones sociales, estereotipos, tienden a referirse a los demás en términos globales y no específicos, sin tener en cuenta las excepciones o los atenuantes. Lo mismo pasa cuando te rotulas negativamente a ti mismo. Confundirás la parte del todo. En vez de decir, me comporté como un torpe, dirás, soy un torpe, o soy un inútil, en vez de decir, me equivoqué en esto o aquello. No es lo mismo afirmar, estoy comiendo mal, que soy un cerdo. El ataque a mansalva y tajante al propio yo, a lo que eres, crea desajustes y alteraciones de todo tipo. Por el contrario, la autocrítica constructiva es puntual y nunca toca el fondo del ser como totalidad. Si le dijeras a la persona que amas, te equivocaste, eres un idiota, ¿cómo se sentiría él o ella? ¿Cómo reaccionaría? Le harías daño, ¿verdad? Pues de igual manera, atacar tu valoración personal, golpear tu valía, te afecta psicológicamente mucho más de lo que piensas. Autoexigencia despiadada. Otras personas muestran la tendencia a utilizar estándares internos inalcanzables para evaluarse a sí mismas. Es decir, metas y criterios desproporcionados sobre hacia dónde debe dirigirse el comportamiento. Si la autoexigencia es racional y bien calculada, te ayudará a progresar psicológicamente, pero si no se calibra bien, puede afectar seriamente la salud mental. Los dos extremos son malos. Nadie niega que en ocasiones necesitamos una autoexigencia moderada o elevada para ser competentes. Por ejemplo, el encargado de manejar material radioactivo en una planta nuclear no puede hacerlo despreocupadamente, como tampoco un cirujano a la hora de operar a su paciente. No obstante, el desajuste se produce cuando estos niveles de exigencia se hacen imposibles de alcanzar. Por ejemplo, la idea que debo destacarme en casi todo lo que hago, que debo ser el mejor a toda costa y que no debo equivocarme, son imperativos que llegan a convertirse en un verdadero martirio. Si ubicas la felicidad o la autorrealización exclusivamente en la obtención de resultados, muy pronto descubrirás la paradoja de que para que sentirte bien deberás sentirte mal. El bienestar dependerá de tantas cosas ajenas a tu persona que te será imposible hacerte cargo de tus logros personales. La poeta Margaret Lee Rubeck dijo alguna vez, la felicidad no es una estación a la cual hay que llegar, sino una manera de viajar. Esa es la actitud mental, viajar bien. Aquellos que se obsesionan con el éxito y lo convierten en un valor y además manejan esquemas rígidos de ejecución, viajan mal aunque quieran aparentar lo contrario. Quizá la felicidad no esté en ser el mejor vendedor, la mejor mamá, el mejor hijo o desarrollar en cualquier cosa, sino simplemente en intentarlo de manera honesta y tranquila, disfrutando mientras se lleva a cabo, en quedarse con el paisaje mientras vas hacia donde quieras ir. ¿Nunca has hecho un viaje con alguien que pregunta todo el tiempo cuánto falta para llegar mientras ignora las cosas más bellas que pasan por su lado? La concentración en el proceso es determinante para obtener un buen producto. Esta aparente contradicción, la despreocuparse del resultado para alcanzarlo, no es tal y queda bien cifrada en la enseñanza Zen sobre el arco y la flecha. Si el arquero se concentra en sus movimientos, en la respiración, en el equilibrio, sin estar pendiente de acertar, dará en el blanco con solo apuntar. Pero si dar en el centro y obtener el máximo puntaje se convierte en una cuestión determinante, obsesiva, la ansiedad bloqueará la fluidez de sus acciones y fracasará en el intento. Si posees criterios estrictos para autoevaluarte, siempre tendrás la sensación de insuficiencia, de no dar en el blanco. Tu organismo comenzará a segregar más adrenalina de lo normal y la tensión mental y física interferirá con el buen rendimiento para alcanzar las metas. Entrarás al círculo vicioso de los que aspiran cada día más y tienen cada día menos. Esta secuencia autodestructiva puede verse mejor en la siguiente gráfica. Estándar irracional. Conducta. Autoevaluación. Estrés. Efecto negativo. Nuevamente conducta. Autoevaluación. Estrés. Efecto negativo. Nuevamente conducta. Autoevaluación. Estrés. Efecto negativo. Las metas imposibles harán que tu conducta nunca llegue al nivel deseado. Pese a tus esfuerzos y al sentirte incapaz, tu autoevaluación será cada vez más negativa y el estrés será mayor, lo que te alejará cada vez más de tus objetivos. ¿Habrá mayor desatino? Las personas que quedan atrapadas en esta trampa se deprimen, pierden el control sobre su propia conducta e indefectiblemente se equivocan. Precisamente lo que querían evitar. La premisa es como sigue. Cuanto más hagas del ganar un valor, paradójicamente, más destinado estarás a perder. Todo o nada. Los individuos muy autoexigentes utilizan un estilo dicotómico en la manera de procesar la información. Para ellos, la vida es en blanco y negro, sin tener en cuenta los matices. ¿Soy exitoso o soy fracasado? ¿Soy capaz o incapaz? ¿Soy inteligente o bruto? Esta forma de pensar es errónea, porque no hay nada más absurdo ni rigurosamente extremo. Si miramos el mundo de esta forma, dejaremos de percibir los grises y los puntos medios. Cuando aplicas este estilo binario a la existencia, tu vocabulario se reducirá a palabras como nunca, siempre, todo o nada. Chocarás con una realidad muy distinta a lo que te imaginas. La incapacidad de considerar caminos intermedios y el miedo a perder o a no alcanzar tus objetivos harán que ignores las aproximaciones a las metas personales. Para las personas que se mueven por el todo o nada, los acercamientos no se ven ni se sienten o simplemente pasan inadvertidos. Dirán, ¿estoy o no estoy en la meta? Verán el árbol, pero no el bosque. Cambio y revisión. Cambiar no es tarea fácil, no solo porque implica esfuerzo personal, sino por los costos sociales. Si alguien valiente toma la difícil decisión de viajar bien y salirse de los patrones preestablecidos, la presión social será inexorable. En especial, cuando las metas del individuo no son coincidentes con los valores del grupo de referencia. Por ejemplo, en determinadas subculturas, aquellos objetivos vocacionales que se distancian de la producción económica son vistos como sinónimos de vagancia o idealismo ingenuo. Una señora me decía en una cita: quiero que evalúe a mi hijo. Algo raro le está pasando. Quiere estudiar música en vez de ingeniería. Cuando cambiamos la ruta convencional por una más atrevida y ensayamos caminos nuevos, la gente rígida y pegada a las normas nos rotulará como inmaduros o inestables, como si no cambiar de rumbo fuera sinónimo de inteligencia. Una rápida mirada a las personas que han jugado un papel importante en la historia de la humanidad muestra que la existencia de cierta inestabilidad e insatisfacción con las condiciones de vida reinantes son condiciones imprescindibles para vivir intensamente. La conformidad radical o el aplomo absoluto son baluartes que no mueven al mundo. No temas revisar, cambiar o modificar tus metas, si ellas son fuente de sufrimiento. ¿De qué otro modo podrías acercarte a la felicidad? Lo importante entonces no es manejar niveles adecuados de autoexigencia, sino también ser capaz de revisar y modificar aquellos criterios que te asfixian e impiden ser como te gustaría ser. Para lograrlo, no puedes ser demasiado estable o demasiado estructurado. Necesitas una pizca de no cordura o de locura motivacional. En el buen sentido, las personas muy autocríticas y estrictas consigo mismas sufren mucho porque el mundo no se acopla a sus expectativas. Han puesto tantas condiciones y requisitos para transitar por la vida que se golpean con las paredes de una normatividad irracional y los debería a cada paso. Otros, en cambio, recorren una verdadera autopista cómoda y tranquila. Ser flexible y revisarse a uno mismo es, sin lugar a dudas, una virtud de los individuos emocional y racionalmente inteligentes. Quienes no se aceptan a sí mismos muestran una curiosa inversión en las reglas que determinan la supervivencia emocional. Son demasiado duros con ellos mismos a la hora de criticar su rendimiento y muy blandos cuando evalúan a otra gente. Por el contrario, según los datos disponibles, los sujetos que muestran una buena autoestima tratan de mantener un balance justo a la hora de autoevaluarse. No se destruyen ni destruyen a los demás. De ninguna manera estoy defendiendo el autoengaño sostenido. Simplemente pienso que a veces es muy útil para la salud mental hacer de la vista gorda frente a pequeños e insignificantes errores o defectos personales. Al yo hay que mimarlo. El contrasentido es evidente. Las personas muy estrictas consigo mismas se colocan una camisa de fuerzas para no desquiciarse y el resultado suele ser el desajuste psicológico. Salvando el autoconcepto. Veamos una guía que puede servirte para salvaguardar tu autoconcepto del autocastigo, la autocrítica y la autoexigencia indiscriminada. Trata de ser más flexible contigo mismo y con los demás. Intenta no utilizar criterios dicotómicos, extremistas para evaluar la realidad o evaluarte a ti mismo. No pienses en términos absolutistas, porque no hay nada totalmente bueno o malo. Es mejor tener tolerancia a que las cosas se salgan a veces del carril y no enloquecerte por ello. Yo sé que duele, pero el mundo no gira a tu alrededor ni todos tus deseos son órdenes para el universo. El cosmos no es tan sumiso. Aprende a soportar las discrepancias y a entender tu rigidez como un defecto, no como una virtud. Tener la última palabra o imponer tu punto de vista no deja de ser una bravuconada. Las cosas rígidas son menos maleables. No soportan demasiado la variabilidad del mundo que las contiene y se quiebran. Si eres normativo, perfeccionista e intolerante, no sabrás qué hacer con la vida, porque ella no es así. El resultado será que la mayoría de los eventos cotidianos te producirán estrés, ya que no son como a ti te gustaría que fueran. Esta forma de estrés tiene un nombre: baja tolerancia a la frustración. Haz el esfuerzo y concéntrate duramente una semana o dos en los matices. No te apresures a categorizar de manera terminante. Detente y piensa si realmente lo que dices es cierto. Revisa tu manera de señalar y señalarte. No seas drástico. Busca a tu alrededor personas a las cuales ya tienes catalogadas y dedícate a cuestionar el cartel que les colgaste. Busca evidencia en contra. Descubre los puntos medios y, cuando evalúes, evita utilizar las palabras siempre, nunca, todo o nada. Tal como decía un reconocido psicólogo, no es lo mismo decir robó una vez a decir es un ladrón. Las personas no solo son, también se comportan. Ya es hora de que vuelvas añicos tu rigidez porque la intransigencia genera odio y malestar. Estos indicadores pueden servirte a manera de resumen. Trata de no ser perfeccionista. Desorganiza un poco tus horarios, tus ritos, tus recorridos, tu manera de disponer las cosas, como un juego, a ver qué pasa. Convive con el desorden una semana y piérdele el miedo. Descubrirás que todo sigue más o menos igual y que tanto ímpetu controlador era una pérdida de tiempo. No rotules ni te autorrotules. Intenta ser benigno, especialmente contigo mismo. Habla solo en términos de conductas cuando te refieras a alguien o a tu yo. Concéntrate en los matices. Piensa más en las alternativas y en las excepciones a la regla. La vida está compuesta de tonalidades más que de blancos y negros. Escucha a las personas que piensan distinto de ti. Esto no implica que debas necesariamente cambiar de opinión, simplemente escuchar. Deja entrar la información y luego decide. Recuerda, si eres inflexible y rígido con el mundo y las personas, terminarás siéndolo contigo mismo. No te perdonarás la mínima falla, serás tu propio verdugo. Revisa tus metas y las posibilidades reales de alcanzarlas. Por favor, no te coloques metas inalcanzables. Exígete a ti mismo de acuerdo con tus posibilidades y capacidades reales. Si te descubres intentando subir algún monte Everest y te estás angustiando, tienes dos opciones racionales. Cambias de montaña o disfrutas del paseo. Cuando definas alguna meta, también debes de definir los escalones y las submetas. Intenta disfrutar, paladear el subir cada peldaño, como si cada uno fuera un gran objetivo en sí mismo independiente de la máxima cima. No esperes hasta llegar al final para descansar y sacarle gusto al trajín o a la lucha. Busca estaciones intermedias y piérdete en ellas un rato, en los recovecos y los caminos que no conducen a Roma. Escribe tus metas, revísalas, cuestiónalas y descarta aquellas que no sean vitales ni te lleguen desde dentro. La vida es muy corta para que la desperdicies en un devenir incierto o impuesto por ideales que no te nacen desde el alma o que son impuestos desde afuera y ajenos a tu ser. Recuerda, si tus metas son inalcanzables, vivirás frustrado y amargado. Nadie te soportará, ni tú mismo. No observes en ti solo lo malo. Si solo te concentras en tus errores, no verás tus logros. Si solo ves lo que te falta, no disfrutarás del momento, del aquí y del ahora. Tagore decía, si de noche lloras por el sol, no verás las estrellas. Hay veces que el corazón sabe más o capta más información que nuestra ceñuda razón. No estés pendiente de tus fallas. También intenta acomodar tu atención hacia tus conductas adecuadas, las que te son productivas. Así no sean perfectas. El método que te propongo es redirigir tu atención de una manera más benévola y equilibrada. Cuando te encuentres focalizando negativamente tus malas conductas o pensamientos de manera exagerada, para. Toma un respiro y trata de inclinar la balanza. No te regodees en el sufrimiento. No pienses mal de ti. Sé más benigno con tus acciones. Afortunadamente, no eres perfecto ni tan horrible, aunque te empeñes en serlo. No te insultes ni te irrespetes. Lleva un registro sobre tus autoevaluaciones negativas. Detecta cuáles son justas, moderadas y objetivas y cuáles no. Y si descubres que el léxico hacia ti mismo es ofensivo, cámbialo y busca calificativos más constructivos y respetuosos respecto a tu persona. Reduce tus autoverbalizaciones a las que realmente valgan la pena y ejerce el derecho a cometer errores. Los seres humanos, al igual que los animales, aprendemos por ensayo y error. Así algunas personas crean que el aprendizaje humano debe ser por ensayo-éxito. El costo de crecer como ser humano es equivocarse y meter la pata. Concierne una ley universal inescapable. Es imposible no desacertar de tanto en tanto. Y por tal motivo no tienes más remedio que aceptarlo humildemente sin pataletas. Lo que debes entender es que los errores no te hacen mejor ni peor. Simplemente te curten, te muestran nuevas opciones y te traen de los cabellos a una verdad que no siempre es agradable. Solo te recuerdan que eres humano. Cuando hablemos de la autoeficacia, volveremos sobre el miedo a equivocarse. Por ahora, solo debes comprender un principio básico de la salud mental. Si hierras, no te trates mal. Quiérete la mayor cantidad de tiempo posible. Sería lo ideal. Un autoamor estable es preferible que uno fluctuante y que dependa de factores externos. La premisa, si me va mal, me odio, y si me va bien, me quiero, es injusta contigo. ¿Harías lo mismo con un hijo o con una hija? ¿No, verdad? ¿Amarías a tus hijos a pesar de todo y por encima de todos? Los educarías, claro está, pero el afecto por ellos no cambiaría según sus resultados, no se modificaría ni un ápice. Si el amor que sientes por ti fluctúa demasiado o depende de tus hazañas y grandes logros, quizá no te quieras tanto. Vale la pena aclarar que aunque una autoestima bien constituida se mantiene en el tiempo y tiende a ser constante, esto no significa que en ocasiones sientas una escalada de mini odios pasajeros hacia tu persona por lo que hiciste o dejaste de hacer, e incluso puedes llegar a no soportarte por unas horas. Refunfuñarás, tendrás rabietas y discusiones de yo a yo, pero tu valía personal, si realmente te amas a ti mismo, nunca entrará en juego. Te perdonarás y volverás a surgir del idilio con aires renovados. No obstante, si las oscilaciones entre el autoamor y el odio personal son reiteradas, hay que pedir ayuda profesional. Trata de acercar tu yo ideal a tu yo real. Las metas imposibles, extremadamente rígidas, aumentan la distancia entre tu yo ideal y tu yo real. Cuanto mayor sea la distancia entre ambos, menor será la probabilidad de alcanzar tu objetivo y tendrás más frustración y más sentimiento de inseguridad. No te querrás a ti mismo, no aceptarás tranquilamente a quien eres en verdad, sino al otro yo, al imaginario, a uno que no existe. Si has idealizado demasiado lo que debería ser, lo que eres te producirá fastidio. Y de acuerdo con mi experiencia como terapeuta, el único material de trabajo útil con el que cuentas para tu mejoramiento es asumir quién eres, sin anestesia, sin autoengaños. Quizá no te gusten muchas cosas de ti mismo, pero lo que interesa es tu materia prima, lo que muchas veces se te escapa y no alcanzas a observar por estar mirando el yo soñado, que se desplaza por las nubes. Aprende a aprender. La autoexigencia exagerada se mide en función de las posibilidades de cada uno. Es así de sencillo. Si no posees las habilidades o los recursos necesarios para lograr tus fines, las aspiraciones más simples se convertirán en una tortura. En estos casos, la reevaluación objetiva y franca de tus aspiraciones en relación con tus capacidades es la solución. Hay que aprender a aprender. Existe una resignación sana cuando los hechos te embisten y puedes verlos objetivamente. persistir testarudamente en una meta suele convertirse en un problema. A veces, hay que despertar de los sueños, porque no se harán realidad. Y esto no te hace ni mejor ni peor, sino más realista y aterrizado. De poner las armas y entender que la batalla ya no es tuya, te hará más libre y feliz, un mejor combatiente de la vida. Recapitulemos y aclaremos. La autocrítica moderada, la autoobservación objetiva, la autoevaluación constructiva y el tener metas racionales y razonables ayudan al desarrollo del potencial humano. No estoy censurando la autocrítica y la autoexigencia, per se, y en todas las circunstancias. Lo que sostengo es que por escapar de un extremo psicológicamente pernicioso, la pobreza de espíritu, la pereza, el fracaso, el sentirse poco y el no tener expectativas de crecimiento, a veces llevamos el péndulo hacia otro extremo, igualmente dañino y nocivo. Eres una máquina especial, dentro del universo conocido. No te maltrates ni te insultes. Para ser exitoso, no necesitas del autocastigo. Fin del capítulo 2. Capítulo 3. Hacia una buena autoimagen. Uno de los trucos de la vida consiste, más que en tener buenas cartas, en jugar bien las que uno tiene. Josh Billings. En casi todas las épocas y culturas, la belleza física ha sido admirada como un don especial y la fealdad como una maldición de la naturaleza o de los dioses. Debemos reconocer que mucha gente es especialmente cruel con aquellas personas que se salen de los estándares tradicionales de lo que se considera bello, hasta el extremo de rechazarlas. Basta observar la manera en que algunos niños se burlan de aquellos compañeros que tienen sobrepeso o son extremadamente flacos, de los que son bajitos de estatura o muy altos, y en general, de los que poseen algún rasgo desproporcionado. Incluso las personas que infortunadamente sufren malformaciones o deformidades físicas suelen ser víctimas de esta burla o ataque a la apariencia. Como sea, el aspecto que adopta la estructura molecular de nuestro cuerpo es fuente de atracción o repulsión. Las convenciones sociales no perdonan. La premisa es clara y excluyente. Estos son los parámetros establecidos, y si no los cumples, quedarás fuera del club de los afortunados. La cuestión que debe preocuparnos es que el juicio estético que la cultura otorga a la apariencia física tiene enormes consecuencias para nuestro futuro, tal como lo sustenta un número considerable de investigaciones. El éxito en diversas áreas de desempeño se ve afectado por nuestro grado de atractivo físico. Aunque sea injusto el juicio, y no debería ser así, los datos muestran que los juicios hacia las personas hermosas son más benignos. Aún así, no hay un criterio universal de la belleza. El patrón ideal de lo que es hermoso se aprende a través de las experiencias personales y sociales en el entorno inmediato, y debido al ideal que nos inculcan las convenciones sociales y los medios de comunicación. El peso de la comparación. Como ya dije, el grupo de referencia más cercano y las relaciones que establecemos con las personas son determinantes para crear la idea que tengamos sobre nuestro cuerpo y las evaluaciones que hagamos de él. El cuento del patito feo no es una ficción. He conocido infinidad de familias que consideran la belleza física como un valor, y si alguno de los niños de su grupo no reúne las características esperables de lo que se considera bello, simplemente no logran vincularse afectivamente con ellos. No pueden echarlos afuera, pero no se les integra totalmente al núcleo emocional familiar como a los más guapos. Este alejamiento estético es sutil y está plagado de consolaciones compensatorias, como decir, por ejemplo, no es tan linda, pero tiene otras cosas buenas. Mientras tanto, los niños observan, procesan y absorben diferencias entre el trato y los signos de admiración implícitos que surgen de las comparaciones mal disimuladas. Como si fuera poco, las familias probellas no solo crean en el niño la necesidad de ser hermoso, sino que ponen la imagen corporal en lugares inalcanzables. En mi experiencia profesional, he visto personas que no se aceptan a sí mismas por considerarse feas o desagradables sin serlo, porque no alcanzaban el ideal estético esperado por su grupo de referencia, padres, amigos o grupo social. Una de mis pacientes mantenía la firme convicción de que no era atractiva, siendo en realidad una mujer bella, además de interesante. Pese a los intentos de persuasión del grupo de terapia, su idea se mostraba inquebrantable. «Doctor», decía, «yo le agradezco sinceramente sus esfuerzos y entiendo además que usted jamás me diría que soy fea porque me deprimiría más». Para que ella pudiera someter a prueba sus creencias irracional y la distorsión consecuente sobre su aspecto físico, se diseñó un experimento típico de medición de actitudes. La paciente se sentó en la cafetería de una concurrida universidad junto a dos mujeres atractivas elegidas por ella, que hacía las veces de factor de comparación. Se le pidió a un grupo de 100 estudiantes, hombres y mujeres, que evaluaran en una escala de 1 a 10 el grado de belleza y sensualidad, tanto de la paciente como de las otras dos mujeres que ella había seleccionado. Una vez procesados los datos, se encontró que alrededor del 90% de los observadores había opinado que mi paciente era una persona bella, sensual, atractiva y deseable. Al ver los resultados, la paciente se mostró sorprendida. Pensó un rato y luego dijo: «Es increíble. No sé qué decir. Jamás pensé que la gente tuviera tan mal gusto». La creencia de su imperfección la absorbía hasta el extremo de ignorar y sesgar cualquier información que le mostrara que estaba equivocada. La lupa personal. Por alguna extraña razón, los apodos y los sobrenombres siempre dan donde más duele. Los defectos físicos parece que tienen la propiedad de ser detectados inmediatamente por los demás, así sean minúsculos, y aunque se produzca una metamorfosis positiva con los años, es decir, que el supuesto defecto desaparezca o sea tratado por la ciencia médica, la mofa deja sus huellas y funciona luego como un criterio de evaluación que aplicamos a nosotros mismos. A medida que crecemos y aprendemos lo lindo y lo feo, ya no necesitamos que nos diga «basta con mirarnos al espejo». Iniciamos sobre todo en la preadolescencia y en la adolescencia una revisión detallada y casi compulsiva de lo que somos físicamente, punto a punto, poro a poro, sector por sector y de una manera crítica. El resultado es que pocas cosas se van y casi siempre nos falta y nos sobra algo. Criticamos nuestro color de piel, el cabello, los dientes, los ojos, las piernas, los dedos o cualquier otra cosa que no pase el filtro, incluso lo que no queda expuesto al público. Recuerdo a un paciente que se negaba a ir a la playa porque los dedos de los pies eran muy grandes y torcidos. Un día se quitó los zapatos y me los mostró. Yo esperaba encontrarme con algo similar a las pezuñas del hombre lobo, para ser franco. Si él no me hubiera explicado antes con lujo de detalle la supuesta imperfección, jamás me hubiera dado cuenta de la cuestión. Su temor era que no le gustaría a las chicas debido a la anomalía. Mi respuesta fue simple. Le dije, si alguna mujer lo rechaza porque su dedo anular tenía 2 o 3 milímetros más que el dedo pulgar, pues que se buscara otra. Es increíble la habilidad de algunas personas para detectarse fallas y exagerarlas. En los casos extremos, como el de mi paciente, a este tipo de aprensión se le conoce como trastorno dismórfico corporal y hay que recurrir a un profesional competente. Espejito, espejito. No estoy criticando el cuidado o el arreglo personal, ya que es apenas natural que querramos vernos bien, gustar y gustarnos, sino la preocupación obsesiva por ser bello o bella, a toda hora y de acuerdo a lo que dictan los expertos de turno. Esa forma de autoafirmación personal, es decir, la que se expresa como lo que valgo como ser humano depende de mi belleza física, indica una inversión alarmante de valores esenciales. Lo mismo ocurre con las personas que muestran la necesidad imperiosa de mantener la juventud y la belleza por encima de todo, y que no comprenden que cada edad tiene su encanto. Si lo que vemos en el espejo no se acomoda al ideal estético que hemos aprendido, nunca nos sentiremos bien con nuestro cuerpo. Un paciente actor, que hacía las veces de galán, me comentaba: lo mejor sería vivir sin relojes y sin espejos, despreocuparnos de cómo transcurre el tiempo, sin pasado que lamentar y sin futuro al cual temer. Le respondí que de todas maneras los demás se darían cuenta y que más tarde que temprano le señalarían las nuevas canas y los gramos de más acumulados. Hay que envejecer, no hay salida, no hay que ser budista para entenderlo y aceptarlo. El asunto es hacerlo con elegancia y dignidad. Inventar la belleza. Cualquier persona relativamente instruida aceptará el hecho de que no existe un criterio universal y absoluto de lo que debe ser hermoso. Recuerdo que mi abuela siempre hablaba de su madre como la mujer más bella y atractiva del mundo. Siguiendo unos cánones que habían hecho indignarse a más de un médico estetista, qué hermosura de mujer era mi madre, decía. Gordita, blanca como la leche, con unos grandes cachetes rosados y unos labios rojos como fresas. Cuando ella comentaba esto, los nietos nos destornillábamos de la risa y los más grandecitos hacíamos muecas de desencanto. Hoy en día esas bellezas antiguas no caben en nuestras estructuras mentales. No es tan fácil para la posmodernidad procesar el atractivo de las divas del cine mudo, las Miss Universo de hace 50 años y los cuerpos esculturales de los años 60. El relativismo en esto también es evidente en otros aspectos. Solo por poner un ejemplo, los indios Lexus de Guatemala gustan de mujeres grandes y fuertes porque pueden cargar leña y hacer tareas pesadas. Ahí radica su sex appeal. La premisa es clara. La belleza es algo relativo a la época y al lugar. Así existen ciertas variables biológicas en juego. Se nos inculca y enseña qué cosas deben ser consideradas bella u horrorosa, pero de ninguna manera es una verdad absoluta. En los tiempos de mi bisabuela, el criterio de belleza giraba alrededor de la buena alimentación. Hoy en día, son los signos de desnutrición que desfilan por las pasarelas los que generan admiración y envidia. La premisa más saludable es como sigue. Puedes decidir tu propio concepto de lo bello. No es fácil, pero vale la pena intentarlo. Así como para vestirte bien, no necesitas seguir dócilmente la moda y uniformarte. Para gustarte a ti mismo o a ti misma, no tienes que utilizar conceptos externos. No tienes por qué parecerte a nadie en especial, ni hay razones teóricas y científicas que justifiquen la superioridad de una forma de belleza ante otra. Los requisitos sobre tus preferencias estéticas son básicamente una mezcla compleja entre variables cognitivas y afectivas, quizá más de estas últimas, y por eso muchas veces conocemos a una persona que nos gusta, que nos mueve la química, y no podemos explicar exactamente qué nos atrae. He conocido gente racista enamorada de alguien de piel oscura, comunistas enamorados de burguesas, anarquistas de policías y maquilladores de mujeres con cutis que no tiene arreglo. La contradicción estética-atracción queda en manos de algún mecanismo de la naturaleza aún desconocido, que nos empuja hacia alguien que no concuerda con nuestras exigencias de lo hermoso, pero que nos atrae pese a todo. Si la convención social hubiese sido más benigna en sus normas estéticas, no existirían los concursos de belleza y se arruinarían todas las empresas que giran alrededor del culto al cuerpo. Lo importante, entonces, no es ser bello o bella, sino gustarse a uno mismo. Para lograrlo, no es conveniente utilizar pautas ya establecidas, sino inventarlas. La belleza es una actitud. Si te sientes lindo o linda, lo eres y eso transmitirás a los demás. Pero si aceptas pasivamente el modelo de belleza que te imponen desde fuera, terminarás pensando que eres horrible. Ya debes de haber vivido alguna vez la nada placentera sensación de estar metido o metida en una llanta después de ver un comercial donde desfilan modelos que se han operado hasta las costillas. ¿Qué hacer? Lo saludable es destacar las cosas que realmente te gustan a ti de ti, aunque no coincidan con la onda general. Una de mis pacientes convertía el supuesto placer de comprar ropa en un verdadero suplicio. Doctor, decía, me angustio porque no sé qué debo comprar. Yo le contestaba, lo que le guste, a lo cual ella respondía, ¿y cómo sé que mi gusto es el correcto? Me costó mucho hacerle entender que en cuestión de gustos no hay errores o no hay disgustos, como dice el refrán. Insisto, tu cuerpo y el modo en que lo cubras deben agradarte primero a ti. Decórate a tu tamaño y buen placer, es decir, como se te dé la gana. De no ser así, tu poder de decisión quedará a merced de lo que se usa o no se usa. Por ejemplo, sentirse bien vestido es algo agradable. A veces he pensado que la mayor felicidad que comparten los invitados a una fiesta de matrimonio, familiares incluidos, no es la alegría del que se casa, sino el sentirse elegantes. Pero estar pendiente obsesivamente de cómo me veo puede resultar una tarea agotadora y desgastante. Mejorando la autoimagen. Para salvaguardar tu autoimagen o rescatarla, si fuera el caso, debes tener en cuenta los siguientes aspectos. Trata de definir tus propios criterios de lo que es bello o estético. No te dejes llevar de la mano por los conocedores en este tema. Nadie sabe nada. Tampoco permitas que te afecten los que critican tus preferencias. Es una elección que solo tú puedes hacer. Confía en el instinto de tus gustos y arriésgate a ensayar tu propia moda. A la pregunta estúpida, ¿se usa? Simplemente contesta, no tengo la menor idea. Muy a pesar tuyo, descubrirás que la gente comenzará a considerarte un modelo a seguir. Arréglate para ti y no para otros. Descarta la perfección física y los criterios estéticos. No dejes que los ideales inalcanzables te atrapen. No hay un absoluto sobre la belleza y por eso encontrarás a gente que le parece hermoso a alguien que a ti no te agrada en lo más mínimo. No pierdas el tiempo pensando en lo que te faltó para ser una Afrodita o un Adonis. Mejor disfruta lo que tienes, juega bien tus cartas y no te exijas lo imposible. La idea de la perfección física solo te llevará a focalizar la atención en tus defectos y a olvidar tus encantos. ¿No eres un ser estéticamente perfecto? Pues bienvenido al mundo de los normales. He conocido mujeres y hombres a quienes el ego no les cabe en el cuerpo, que se pasan horas en un gimnasio y se sienten especiales y físicamente encantadores. No caminan, se pavonean. Hace poco leí un graffiti por Barcelona. La belleza está en la cabeza. Yo diría en dos cabezas, en la del que mira y evalúa y en la que se expone y exhibe. Bájate de la nube. Lo importante no es tu contextura anatómica, sino cómo la llevas. Descubre y destaca las cosas que te gustan de ti. A veces, cuando detectamos algún aspecto desagradable en nuestro físico, se produce un efecto de encandilamiento y generalización, como si ese único aspecto nos atontara y no pudiéramos ver nada más. Un lunar imprudente, una mancha inesperada, una oreja más caída, un color de pelo apagado, en fin, la lista es interminable. Lo importante es repartir la atención para que incluyas también lo que te gusta de ti y quitar el resplandor insufrible de lo que no te gusta y te impide disfrutar lo placentero. No importa cuántos sean tus atributos físicos positivos, alégrate de tenerlos y disfrútalos. Tienes la fortuna de poseerlos, son tuyos. Nunca pienses que has agotado tus encantos. Explora y te sorprenderás de las cosas interesantes, seductoras y sensuales que puedes hallar en ti. que nada tiene que ver con las proporciones. Una joven mujer me comentaba con preocupación: no sé por qué él se fijó en mí, habiendo otras mujeres mucho más bonitas. En verdad tenía razón. Siempre habrá alguien más guapo o guapa que tú, pero eso no lo es todo. Mi paciente tenía una sonrisa contagiosa y una expresión de picardía en la mirada y una personalidad avasalladora. Además, era supremamente inteligente y sabía lucir su cuerpo con agrado y soltura. Uno no se enamora de unas pantorrillas, un peroné o una tibia, sino de quien los lleva. Tu autoimagen se transmite a otros. Si te sientes una persona poco interesante y atractiva, darás esa imagen a los demás y te tratarán de ese modo, lo cual confirmará tu creencia. Incluso podrían discriminarte y te hundirás cada vez más en una visión oscura y triste de ti mismo. Como ya dije, en cierta manera la belleza es una actitud. Si te autocompadeces, te compadecerán. Si te tienes lástima, los demás sentirán lástima por ti. Si te ves como alguien desagradable, te rechazarán. Tú creas el contexto interpersonal, tu espacio de crecimiento o tu nicho. La mejor manera de romper el círculo negativo es gustarte y acabar con ese esquema de defectuosidad, vergüenza, que arrastras desde hace años. Así sea leve. Prueba a jugar el papel de alguien que está satisfecho o satisfecha con su cuerpo. A ver cómo te sientes. Ensaya esa conducta un tiempo. Siéntete irresistible e intenta comportarte en esa dirección, sin convertirte, por supuesto, en alguien fastidioso. Aquí estoy. Esto es lo que soy. Y si no les gusta, lo siento mucho. El círculo comenzará a quebrarse. No hablo de vanidad, sino de supervivencia emocional que nace de ser un poco más complaciente con la propia apariencia física. Mira a tu alrededor y dime, ¿cuánta gente ves casada o emparejada con supermodelos, divos o divas? La mayoría nos mantenemos en la media o tendemos a ser más bien feos o feas. Y esa es la ventaja. Somos la mayoría y, por lo tanto, habrá mayor probabilidad de encontrarte a alguien similar a uno, es decir, imperfecto. El aspecto físico es solo uno de los componentes de tu autoimagen. Reafirmando el punto anterior, ser bien parecido es solo un factor de lo que eres como persona. Tu esencia va mucho más allá. El aspecto físico ni siquiera es lo más importante de la atracción interpersonal pasadas una o dos horas. Las personas, además de lindas o feas, también pueden ser cálidas, amables, inteligentes, tiernas, seductoras, sensuales, interesantes, educadas, alegres, afectuosas, graciosas, estúpidas y mil cosas más. Hay gente que posee magia y ese condimento es determinante a la hora de establecer relaciones interpersonales. En otras palabras, tienes mucho más opciones para gustarte y dejar de insultar al espejo cada vez que te miras. Una vez más, no digo que descuides tu cuerpo o tu apariencia, más bien que lo ubiques en el lugar que le corresponde. Pregúntate qué más tienes fuera de huesos y piel. Y si no encuentras nada más, pide ayuda profesional. No magnifiques lo que no te gusta de ti. Me refiero a la lupa invisible que a veces cargamos y hace que un pequeño granito se vea como una montaña o que una pequeña imperfección parezca una anomalía casi que monstruosa. Magnificar lo desagradable hasta que, como alud, sepulte lo agradable y todo se contamine. Focalizar la atención allí donde menos nos gusta y exagerarlo nos lleva a creer que no tenemos salvación posible y que deberíamos aislarnos del resto del mundo. Un paciente me decía: vengo porque tengo la preocupación de quedarme calvo. Pensé que era una broma al ver el cabello de aquel hombre. Tenía un pelo largo, negro y brillante, realmente envidiable. Cuando le pregunté en qué se basaba su angustia, se levantó unas cuantas mechas y me enseñó un círculo de unos 3 milímetros de diámetro encima de las sienes, en el cual la cantidad de pelos era menor que en las otras partes. Luego me explicó que el dermatólogo le había dicho que no debía preocuparse y que ni siquiera le mandó medicamento. Sin embargo, él seguía con la idea de que tenía un principio grave de calvicie y por eso andaba todo el tiempo empujando su cabello hacia adelante para disimular el despoblado, que solo él veía. Costó mucho que dejara de utilizar la lupa que se había inventado y aprendiera a ponerse sus atributos positivos en otra parte, por ejemplo, dentro y no sobre la cabeza. Siempre habrá alguien dispuesto a amarte. Si realmente te agrada y te aceptas, siempre encontrarás a alguien que guste de ti y sea capaz de amarte. El desagrado frente a uno mismo bloquea la capacidad de relacionarse porque las personas que no están a gusto con su cuerpo anticipan el rechazo y evitan a los demás. Muestran miedo a la evaluación negativa y sus niveles de ansiedad social se incrementan exageradamente. La coquetería y la seducción no les pasa por la cabeza, porque se consideran ridículas en ese plan. Nunca dan el primer paso, y si alguien se les acerca, lo ahuyentan con sus inseguridades y perversiones. Gustarse es abrir los horizontes afectivos. ¿Cómo amar a quien no se ama a sí mismo? Si no te quieres, nunca podrás procesar, aceptar o tomar el afecto que te entregan con naturalidad y alegría. No hagas comparaciones injustas. No seas cruel con tu persona. No te cotejes como si fueras un artículo de compraventa. Compararse es odioso, pero si tomas como referencia los hombres o las mujeres top en cualquier área, será doblemente injusto. Los que se comparan con los mejores, los más exitosos, los más famosos, en fin, con los más, viven amargados porque no son o les falta. Una mujer mayor me decía: cuando voy por la calle no hago más que mirar a las mujeres jóvenes y hermosas, y entonces me siento vieja y fea. Obvio, también compraba ropa en los almacenes de moda juvenil, donde ninguna talla le servía y vivía en manos de un profesional de la medicina estética para quitarse todos los años posibles de encima. Su mente se desgastaba pensando en cómo retroceder el tiempo. Una actitud masoquista patrocinada por un conjunto de antivalores de los cuales no era consciente. La obsesión nos quita lucidez. Pues sí, no queda otra que admitirlo. Así tu expectativa ande por los aires. Hay gente que es más joven, más inteligente, más rica, más famosa y más bella que tú. Cada quien tiene su encanto y tú tienes el tuyo. Otras personas se consuelan mirando a los que están por debajo en las estadísticas de lo estético y llegan a la conclusión de que no son tan horribles. Esta táctica consolatoria, así mantenga a veces la autoestima a flote, no es buena para tu crecimiento personal, porque no te enfrenta a lo que eres. Es preferible no compararse en lo absoluto y aceptarse incondicionalmente, quererse, gustarse, adornarse, ni por defecto ni por exceso, sin puntos de referencia hacia arriba o hacia abajo, si es que hay arriba y abajo. Para que tu autoestima funcione bien, debe haber una autoaprobación esencial, una admiración de lo básico, una conformidad de lo propio, yo consigo mismo, cuerpo incluido. Cuando te enamoras, no lo haces a medias o solamente un poco. ¿Amas o no amas? Igual ocurre cuando el afecto va dirigido a tu persona. ¿Te quieres o no te quieres? ¿Te aceptas o no te aceptas? Fin del capítulo 3. Capítulo 4. Hacia un buen autorreforzamiento. Tal vez suceda que una vez cada siglo la alabanza eche a perder a un hombre o lo haga insufrible, pero es seguro que una vez cada minuto algo digno y generoso muere por falta de elogio. John Masefield. Si alguien afirmara: mi pareja me elogia muy pocas veces, no suele darme gusto, no se preocupa por mi salud, Me dedica poco tiempo y casi nunca me expresa afecto. ¿Estaríamos de acuerdo en dudar de que exista realmente un sentimiento de amor? De manera similar, si nunca te refuerzas ni te premias a ti mismo, si no te dedicas tiempo, si no te expresas afecto, tu autoestima será nula o insuficiente. El amor propio, en principio, no debería ser muy distinto a querer a otros, a menos en su modus operandi básico. Si somos responsables y juiciosos, planeamos con exactitud rigurosa los compromisos asumidos, horarios de trabajo, presupuestos económicos y cosas por el estilo, ¿por qué no hacemos lo mismo a la hora de gestionar nuestros autorrefuerzos? Por ejemplo, ¿por qué el tiempo libre parece ser un efecto residual, algo que sobra después de las obligaciones y que muchas veces no sabemos ni qué hacer con él? Vamos a 100 kilómetros por hora y nos detenemos a descansar y a disfrutar del ocio de tanto en tanto. ¿Dónde quedaron aquellos años de infancia y juventud en que dejábamos pasar el tiempo sin miedo ni culpas? No hay lugar disponible en la agenda, en los que viven para trabajar. El descanso se ha reducido a una función pasiva de recuperación de fuerzas. Llegada la noche, los adictos al trabajo no duermen, se desmayan. Disponemos de tiempo para los hijos, la pareja, los padres, los suegros, los vecinos, los amigos, pero no se nos ocurre utilizar un rato libre en beneficio propio y a solas. No nos interesa tanto generar salud mental como dinero. Muchos de mis pacientes se sienten culpables cuando logro convencerlos de que se sienten debajo de un árbol sin hacer nada en concreto, más que admirar la naturaleza y jugar con la hierba. Ideas irracionales como «estoy perdiendo el tiempo» no tardan en aparecer. El silogismo es como sigue: «si el tiempo es oro, estoy perdiendo dinero». El miedo a caer en el ocio y la pereza ha desarrollado un padrón de conducta hiperactivo tan absurdo que no podemos dejar de ser dinámicos y laboriosos a toda hora. Conductas como pensar, soñar, fantasear, dormir, meditar o mirar por mirar son consideradas una forma de malgastar la vida o simple vagancia. Los que piensan de este modo tendrán serias dificultades en amarse a sí mismos tranquilamente, ya que su pensamiento se centra en que podrían estar haciendo algo más productivo que pasarla bien. Es absurdo que el propio yo ocupe el último lugar de la expresión de afecto que somos capaces de dar. Vivimos postergando las gratificaciones que merecemos y nos decimos: algún día lo voy a hacer, pero ese día no suele llegar. Mañana empiezo, más mañana empiezo, más mañana empiezo, es igual a procrastinación. Un paciente que adoraba la música me decía que había comprado un saxofón para cuando se jubilara. Tendré tiempo libre, decía, para interpretar lo que quiera. Realmente me preocupé por el aplazamiento y le respondí que cuando estuviera viejo y jubilado, era probable que no tuviera suficientes pulmones para soplar. Desde niños se nos inculca que el autocontrol y la postergación de lo placentero es una de las características que nos diferencian de los animales menos desarrollados. Pero esto no debe tomarse como una premisa de vida o muerte. Posponer los reforzadores puede ser una habilidad importante en una dieta para dejar de fumar o intentar no ser agresivo. Pero si hacemos de la postergación del placer sano una manera de vivir, estaremos haciéndole el juego a la depresión y nuestra existencia irá perdiendo lentamente su lado positivo. El costo será la insensibilidad y la pérdida de la capacidad de asombro. Estar con el freno de emergencia puesto las 24 horas, tratando de ser prudente, adecuado, conveniente, medido y sensato, te llevarán al letargo afectivo y a la apatía absoluta por las cosas que podrían acercarte a una vida más plena. Perderás la capacidad de vibrar y de emocionarte. Crearás una coraza y te acostumbrarás a lo rutinario. La diversión y la felicidad te parecerán molestas. Muchas personas se sienten irresponsables si se exceden o caen en ciertas tentaciones ingenuas y no violatorias de ningún derecho, como darse más gusto. Simplemente han creado la creencia irracional y restrictiva de que recompensarse a ellas mismas es un vicio ególatra altamente peligroso. Así se mantengan dentro de los límites inofensivos y saludables. Filosofía hedonista. Hedonismo significa placer, satisfacción, regocijo, goce y bienestar. Una filosofía hedonista implica un estilo de vida orientado a buscar el disfrute y a sacarle provecho a las cosas que nos rodean, obviamente sin ser esclavos de ellas y sin ser víctimas de la adicción. Una premisa por la que te podrías guiar es como sigue: si no es dañino ni para ti ni para otros, puede hacer lo que quieras. Gozar y disfrutar de la vida no significa, como creen algunos, caer en una bacanal de conductas descontroladas y sin el menor asombro de organización mental. La persona hedonista no es una corrupta superficial que solo busca los placeres mundanos de comer y beber. Basta leer Epicuro para comprender esto. La persona que asume una filosofía hedonista responsable no evita la lucha cotidiana y los problemas. Sencillamente reconoce de manera honesta lo que lo hace feliz y trabaja activamente para conseguirlo y aprovecharlo intensamente. Entre el extremo del autocontrol excesivo, del asceta y la búsqueda desenfrenada del placer inmediato, hay un punto intermedio donde es posible el deleite equilibrado. Los placeres que no nos hacen daño, la filosofía anhedónica, lo contrario de hedonista, es el culto a la parálisis emocional y el rechazo del placer, como si este fuera contraproducente. Per ser. Si vives enfrascado en una forma de vida avara contigo mismo, perderás la posibilidad de vivir con pasión. Es imposible aprender a quererte a ti mismo si no aceptas vivir intensamente. Algunas personas confunden el no sentirse mal con el sentirse bien. Dejar de autocastigarse y sufrir no es suficiente. Hay que dar un paso más, premiarse sin excusas. ¿Por qué no somos hedonistas? ¿Por qué nos resignamos a un estilo de vida rutinario y poco placentero? Quizá por querer ser demasiado humanos. Hemos perdido algunas capacidades fundamentales que heredamos de nuestros antecesores animales. El desarrollo de la corteza cerebral y del lenguaje, si bien ha permitido evolucionar en muchos aspectos, nos ha alejado del legado primitivo instintivo de nuestro pasado evolucionista, al menos en dos factores principales: la conducta de exploración y la capacidad de sentir. Veamos cada uno en detalle. La conducta de exploración. La exploración es uno de los comportamientos que más garantiza el desarrollo inteligente y emocional de nuestra especie. En el reino animal, la búsqueda y la indagación del medio circundante facilitan el descubrimiento de fuentes de alimentación, guaridas y apareamiento sexual. Este impulso de investigar que mueve a los individuos ayuda a que el sistema conductual heredado se enriquezca y aumente el repertorio de recursos para afrontar peligros y preverlos. Es una forma de autoestimulación que desarrolla más sustancia blanca en el cerebro, mielinización, para que podamos aprender más y mejor. Explorar es curiosear y la curiosidad es uno de los factores que ha permitido la evolución y mantenimiento de la vida en el planeta. Husmear, escudriñar e investigar llevan a una de las mayores satisfacciones. El descubrimiento y la sorpresa, explorar, ir al encuentro de la vida y dejarse absorber por ella, abre puertas que estaban cerradas a los sentidos y al conocimiento y nos permite chocar con una realidad insospechada. La felicidad no llega a la puerta. Hay que buscarla y pelear por ella. ¿Hace cuánto que no sales a vagar sin rumbo fijo o que no improvisas? Cuando induzco a mis pacientes a que incrementen su ambiente motivacional, muchos me dicen: ¿y qué hago? Yo les contesto: ¿buscar? ¿Buscar qué? No tengo idea. Buscar por buscar. Apertura de mente, sin defensas, dejar que la experiencia y la información nos llegue y rebasen. No hay una lista prefabricada sobre qué hacer de bueno con la propia vida. Hay que fabricarla, investigando y tanteando el medio que nos rodea. De cada 10 puertas que abras, Posiblemente una te muestre algo interesante y maravilloso que justifique el esfuerzo. Cuando lo cotidiano se vuelve demasiado usual y puedes prever tu futuro inmediato hasta el mínimo detalle, algo anda mal. Preocúpate, porque la obsesión anda rondando. Dicho de otra forma, cuando lo común y corriente se vuelve ritual, es hora de explorar, y cuanto más predecible sea tu vida, mayor será el aburrimiento. Necesitas desacostumbrarte a lo que te rodea y construir tu propia ecología, un ambiente motivacional que te seduzca para convertirte en un investigador de tu propia vida. Si has perdido la capacidad de exploración, debes recuperarla. De otro modo, jamás podrás acercarte a una filosofía hedonista y el amor propio será una carga. La capacidad de sentir, siento, luego existo. El segundo factor que interfiere con un estilo de vida placentero son los bloqueos en la capacidad de sentir. Algunas personas solo perciben lo evidente. Por ejemplo, si están en las cataratas del Niágara, solo verán mucha agua, y frente a un bello vitral del medioevo, no verán más que un vidrio pintado. El atardecer les recordará que llegó la hora de dormirse. Una mañana de sol les hará anticipar un día caliente, y la lluvia solo los impulsará a buscar un resguardo para no mojarse. Los sentidos primarios han sufrido, sin lugar a dudas, un adormecimiento. El olfato y el tacto han ido perdiendo importancia adaptativa para nuestra especie, pero son fuentes de placer si se reactivan. ¿Habrá algo más impactante que catar a la persona amada? La parte del cerebro encargada de procesar los sonidos se ha especializado en decodificar el lenguaje hablado y ha perdido capacidad para detectar y discriminar otros ruidos de la naturaleza. El sistema de procesamiento de la información humana tiene dos formas de operar. Una es voluntaria o controlada y la otra automática o no consciente. La primera depende de aquellos estratos más desarrollados del sistema nervioso central y procesa la información lógica. La segunda se estructura sobre la base de sistemas filosóficos más antiguos y procesa información emocional afectiva. El sentimiento, a diferencia de los procesos de pensamiento, tienen alguna característica que le son propias. Suelen ser más automático, requiere menos esfuerzo mental, es inescapable, irrevocable, total, difícil de verbalizar, difícil de explicar y muchas veces de entender. Cabe señalar que si bien ambos tipos de procesamiento presentan características distintas, interactúan y se entremezclan permanentemente, y dependiendo del caso, habrá predominio de uno o del otro sistema. Es muy difícil que el ser humano exista una emoción pura o una lógica totalmente libre de afecto. Lo anterior nos lleva a una interesante conclusión. Si bien los sentimientos pueden poseer un canal propio de reconocimiento y traducción, pueden verse obstaculizados o facilitados por la influencia de nuestros pensamientos. Por ejemplo, una creencia típica que impide vivir la emoción cómodamente es la siguiente: expresar emociones libremente es hacer el ridículo. Este mandamiento, de mucho arraigo en ciertas culturas y grupos sociales, considera la represión de expresión de emociones como un acto de adecuación social y sobriedad. El problema es que no llorar, gritar, ofuscarse, saltar de alegría, ni reírse a carcajadas de vez en cuando, sin recato ni compostura, es estar medio muerto. La norma que predica y promueve no salirse jamás del punto adecuado, hace de la represión afectiva una virtud. A uno de mis pacientes, un ejecutivo de éxito muy tradicional en su manera de pensar, tuve que darle la mala noticia de que su mujer, a la cual adoraba, ya no lo quería. Se iba a separar de él y tenía un amante desde hace 5 años. Cuando recibió semejante escopetazo, el señor se limitó a fruncir el entrecejo. Asintió con un movimiento leve de cabeza, suspiró y dijo en un tono aplanado: «Debo reconocer que me siento algo incómodo». Y se desabrochó la corbata. No se desencajó, no hizo siquiera una mueca de desesperación, ni soltó una lágrima o expresó indignación. Solo se controló y esbozó una especie de ajá, mientras su mirada y el sudor decían otra cosa. Paradójicamente, una de las causas de su fracaso matrimonial era precisamente la dificultad que presentaba para expresar sus sentimientos de una manera relajada y abierta. La idea de inhibir las emociones a toda costa, ya sea por miedo a sentir o por miedo al qué dirán, se vuelve una costumbre que con el tiempo lleva a una dislexia emocional, un analfabetismo afectivo, donde no solo dejamos de expresarlas, sino también de leerlas y comprenderlas. No estoy promulgando la impulsividad ciega y totalmente descontrolada de hablar duro, llorar a toda hora y reírse por nada. Lo que no comparto es la absurda idea de que la expresión franca y honesta de los sentimientos sea primitiva, poco civilizada, impropia e inconveniente. ¿Impropia para quién? ¿Inconveniente para quién? La capacidad de sentir la vida, en el amplio sentido de la palabra, no es una enfermedad frente a la cual hay que crear inmunidad. Es salud física y mental. Puedes dejarte llevar sin límites cuando haces el amor, aullar si se te ocurre, volar con tu música preferida hasta las 5 de la mañana, sin molestar al vecino, llorar frente a la piedad de Miguel Ángel, gritar en una película de terror, darle una patada al automóvil porque te dejó en media vía por quinta vez, abrazar efusivamente a un amigo, decirle 70 veces te quiero a la mujer o al hombre que amas, aplaudir, a rabiar en tu concierto preferido o sentir nostalgia frente a la foto de un familiar que se ha ido para siempre. Puedes sentir lo que se te dé la gana, si no viola los derechos de las otras personas, si no te hace daño y si eso te hace feliz, aunque a unos cuantos constipados emocionales no les agrade y te censuren por ello. Es verdad que algunas emociones son desagradables y nefastas. Los psicólogos bien sabemos esto, pero incluso en los casos donde se hace preciso modificar un sentimiento negativo o patológico, el primer paso es aceptar y reconocer su existencia. Si realmente es fuente de sufrimiento y malestar, hay que dejar salir la emoción para proceder a eliminarla o reestructurarla. Sentir no es la actitud masoquista de resignarse a aceptar aquellas emociones que te perjudican. Sentir, como aquí está planteado, es una manera de investigar y explorar qué cosas te gustan y qué cosas no quieres. Es la condición sine qua non para descubrir nuevas maneras de quererte a ti mismo. Resumiendo lo dicho hasta aquí, aceptar vivir en un contexto de vida hedonista es generar un estilo personal de libertad emocional. Un espíritu desinhibido y sin restricciones irracionales favorecerá el desarrollo de una sensibilidad aguda y perceptiva, la cual a su vez mejorará la comunicación afectiva y la comprensión de los estados internos. Un estilo hedonista produce una mayor sensibilización frente a los estímulos naturales que llegan al organismo y amplía el rango de situaciones potencialmente placenteras. El poeta francés Jacques Prévent muestra en uno de sus poemas un ejemplo de libertad emocional que, aunque sancionado por las buenas costumbres, nos recuerda aquella frescura y alegría de nuestra infancia. Lleva por nombre El mal estudiante. Dice no con la cabeza, pero sí con el corazón. Dice sí a lo que le gusta, dice no al profesor. Está de pie, lo interrogan y le plantean todos los problemas. De pronto le da un ataque de risa y lo borra todo, cifras y palabras, fechas y nombres, frases y trampas. Y sin hacer caso de las amenazas del profesor ni de los abucheos de los sabelotodos, en la negra pizarra de la desgracia dibuja el rostro de la dicha. Un caso de restricción emocional de la alegría. Muchas personas están tan preocupadas por los excesos que ni siquiera comienzan a disfrutar de los mínimos. He conocido gente que le pone condiciones a todo, incluso al alborozo y a la hilaridad, porque demasiada alegría asusta. Si estás muy feliz, no tardas en ir donde el psiquiatra con un cartel que diga que eres un paciente hipomaniático o maniático. El miedo a perder el control los convierte en aguafiestas. Hace unos años, asistí a la fiesta de cumpleaños de un niño de 5 años, el cual se llevó a cabo en una hermosa casa de recreo enclavada en una arbolizada parcela lejos del ruido y la ciudad. Todo hacía prever una magnífica tarde, a no ser por las cantaletas apaciguadoras de la madre del homenajeado, una mamá antialboroto y controladora. Cuando los niños se pasaban de ciertos decibeles y velocidad, ella levantaba ambos brazos, se interponía en la tormenta infantil y, como un director de orquesta, trataba de incluir un nuevo ritmo, obviamente más lento y moderado. Sus palabras tenían mucho de sugestión hipnótica. Ya, ya, ya, tranquilos, tranquilos. Esto ejercía en los niños un efecto apaciguador por unos instantes en que se detenían a mirar a la señora, pero luego de 2 o 3 segundos de soporte, el torbellino infantil volvía a tomar su impulso natural. Al cabo de algunas horas de observar a este tire y afloje, decidí preguntarle, muy educada y cortésmente, por qué no dejaba que los niños jugaran en libertad. Después de todo, le dije, estamos en un lugar campestre y no molestan a nadie. Además, es cumpleaños de su hijo. Con una risita, me respondió, para todo hay un límite. A lo cual, yo repliqué, estoy de acuerdo, pero lo difícil es poner límites sin extralimitarse. Ella repitió de memoria, todos los extremos son malos, lo que produjo aprobación entre algunos de los invitados. Yo sentí profundamente que los niños no pudieran divertirse a sus anchas y dejé de intentar convencerla. Pero hay causas que se defienden solas y eso fue lo que ocurrió. Más tarde, cuando se paró por enésima vez a fiscalizar la diversión, uno de los niños invitados la miró con rabia y le gritó, «¿Qué estupidez es esta? ¿Para qué nos invita si no nos deja jugar?» El silencio fue total. La señora esgrimió una sonrisa incómoda y trató de diluir la franqueza del pequeño Espartaco, preguntando, ¿quién quiere más carne? Nunca los volvió a molestar en el resto de la tarde. Aunque lo intenté, no pude dejar de sentir aquella profunda satisfacción servida en bandeja de plata. Muchos de mis pacientes, víctimas de una educación anti-alegría, adquieren el vicio de no disfrutar demasiado. Cuando se sienten muy bien, un impedimento psicológico les evita el clímax y los incrusta de narices en la monotonía. No vaya a ser cosa que me quede gustando. Le temen a la alegría porque la ven demasiado peligrosa y mundana, como en la novela de Humberto Eco, El hombre de la rosa, cuando el cura ciego impedía la lectura de unos textos apócrifos sobre el humor religioso, porque creía que si se perdía el temor a Dios, se acababa la fe. De todas maneras, afortunadamente, pese a los esfuerzos dogmáticos, restrictivos y fiscalizadores de los amigos de la seriedad y lo austero, el júbilo sigue irremediablemente haciendo de las suyas, como en la tarde de aquel cumpleaños. Autoelogio. Lo que nos decimos a nosotros mismos determina en gran parte nuestra manera de sentir y actuar. Permanentemente mantenemos diálogos internos y rumiamos sobre esto o aquello de manera consciente o inconsciente, simplemente porque la mente es una parlanchina compulsiva. Estas conversaciones que el yo sostiene consigo mismo comienzan a muy temprana edad y van conformando con los años un lenguaje interno, el cual puede ser beneficioso y dañino para nuestra vida, dependiendo de su contenido. Es imposible mantenernos en silencio interior prolongado a no ser que seamos meditadores avanzados y de alta escuela. Siempre tendrás algo que decirte, bueno o malo, constructivo o destructivo, enriquecedor o depresivo. Cuando hablamos de autoelogio, nos referimos a una manera positiva y o constructiva de hablarte a ti mismo y felicitarte cuando crees haber hecho bien las cosas. No hace falta ni es necesario que lo hagas en voz alta y en público. Sería sancionado y duramente criticado. Pero sí puedes hacerlo en voz baja. Nadie lo sabrá y será tu idilio oculto de ti contigo mismo. Los autoelogios. Qué bien lo hice. Estuve genial. Me gusta mi manera de ser. Suelen ser tan importantes para nuestra autoestima como los refuerzos externos o incluso más. La ventaja aquí es que no necesitas intermediarios. Serás tu propio Cyrano de Bergerac y podrás endulzarte los oídos a ti mismo. Tres creencias irracionales que nos impiden felicitarnos a nosotros mismos. Aunque las causas pueden ser muchas, hay tres factores principales que deben tenerse en cuenta a la hora de explicar por qué nuestro diálogo interior no es autorreforzante. Primera creencia, no soy merecedor o no fue gran cosa. Típico de las personas que ven en la modestia, así sea falsa, y en la subestimación de los logros personales, un acto virtuoso. En realidad, es un acto de hipocresía, en la mayoría de los casos, porque cuando actuamos correctamente sabemos que lo hicimos bien. Sabemos que fue el resultado de un esfuerzo, una habilidad o una competencia. El sabio no niega la virtud que posee. Lo que hace es no exponerse buscando aprobación y aplausos, pero no se autoengaña. Si eres bueno en alguna cosa, pues ¿qué le vas a hacer? Acéptalo y acéptate. Si los miembros de la comunidad te hacen un reconocimiento o una felicitación honesta y franca, no los desprecies ni les des a entender que se equivocaron. No digas que no la mereces. Di gracias y cállate. La otra explicación se refiere a personas cuyas metas son tan inalcanzables que el elogio y la felicitación no cristalizan nunca. Su creencia irracional es como sigue. Ninguna felicitación es para tanto. Si este fuera tu estilo, trata de relajarte. No tienes que ganar un premio Nobel ni llevar adelante empresas quijotescas para reforzarte positivamente. Siempre eres merecedor de tus propias felicitaciones, si son auténticas y están al servicio de fines nobles. No eres un héroe, solo un superviviente, una persona que vive o intenta hacerlo bien. ¿No debería bastarte para estar a gusto contigo mismo? Segunda creencia. Era mi deber o era mi obligación. Esta actitud no le sirve a tu autoestima. ¿Llevaste a cabo bien tu deber? Alégrate. Regálate un muy bien. Tu primer deber es para contigo mismo. Date un abrazo. Hasta en el más vertical y autoritario de los sistemas se premia y se elogia. Si tu diálogo interior no es el de la obligación absoluta, no te sentirás con el derecho de elogiarte. Lo vivirás como un acto de cobardía y dejarás de lado el placer de colgarte alguna que otra medalla simbólica. Tercera creencia, autoelogiarse es de mal gusto. Como ya dije, si lo haces en tu fuero interno, simplemente nadie se dará cuenta. Autoelogiarse es una necesidad que va de la mano de la autoconservación. Tu mente se hace más segura y poderosa cuando la mimas. ¿Es de mal gusto tener gases, orinar, roncar, bostezar? Si lo haces en público, muy posiblemente, pero a solas se te permite hacer eso y cualquier otra cosa más. El autoelogio, por definición, es un acto que se lleva a cabo de manera encubierta, sin espectadores de ninguna índole. Es solo para ti. Cultivar el amor propio sanamente, autocuidado, nunca es de mal gusto. El castigo, por el contrario, sí lo es porque atenta contra la dignidad humana y el autorrespeto. ¿Alimentar el ego? Eso depende de cómo lo hagas. Por ejemplo, puedes hacer ejercicio físico para mejorar tu salud o para entrar al club de los buenos cuerpos. Puedes estudiar mucho para saber o para ganarle a tus compañeros de clase. Puedes autoelogiarte para cuidar tu mente y fortalecer tu yo, o para cultivar tu narcisismo. Tú eliges. Elogios externos que pueden convertirse en autoelogios. Los mismos elogios que solemos dirigir a los demás podemos aplicarlos a nosotros mismos. Una categorización que puede ayudarte a comprender mejor cómo funcionan los elogios es la siguiente. Primera categoría. Elogios impersonales. Ampliamente fortalecidos por la cultura de los buenos modales y la etiqueta, son considerados signos de buena educación y diplomacia. Lo que se admira en estos casos son cosas materiales que posee el individuo, sin hacer mención de algún atributo personal y sin involucrarse uno. Tu camisa es muy linda. Tienes una hermosa casa. O tu perfume huele muy bien. La persona receptora, por lo general, acepta el halago del objeto material que le pertenece con un gracias. Aunque no puede considerarse una expresión de sentimientos o afectos, es más bien un acto de cortesía, sentido o no. De todas maneras, no está de más que intentes ser cortés contigo mismo, elogiando las cosas materiales que realmente te agradan. Felicítate por tenerlas. Segunda categoría. Elogios personales. En ello se involucra parcialmente a la persona a quien va dirigido el elogio. Algunas personas se aventuran a dar un paso más en la expresión de lo que sienten y además de referirse al objeto. Tangencialmente hacen referencia a la persona. La camisa te luce, ese peinado te sienta muy bien o tu casa muestra que tienes buen gusto. Este tipo de elogios son de mayor exigencia, pero aún el compromiso del emisor del mensaje es poco. Puedes involucrarte en tus propios autoelogios. Esta camisa me queda bien. Definitivamente mi casa muestra que tengo buen gusto. El vestido de baño me sienta. Hoy estoy muy bien vestido. Sé elegir muy bien a mis amistades. Y así. Tercera categoría. Elogios dirigidos a ciertas características de la persona. Aquí el compromiso del que dice el halago es mayor. Eres muy inteligente. Tu cuerpo es muy bello. Tu voz es espectacular. ¿Eres una gran persona o eres muy buen amigo? Como puede verse, el elogio va dirigido a rasgos, valores, características físicas o habilidades de otras personas. Busca qué cosas te gustan de ti, elógiate y de paso agradécete, como te agradecería cualquier persona que recibiera el halago. Cuarta categoría. Elogios dirigidos a características de la persona donde el dador del elogio se involucra. Muy pocas personas son capaces de dar este tipo de halagos sin sentirse ridículas, nerviosas o inseguras, a no ser que sean personas muy cercanas y que les tengan confianza. Aquí el dador dice lo que produce la persona. Se expresa un sentimiento asociado al elogio. Admiro tu inteligencia. Me encanta tu cuerpo. Adoro tu sonrisa. O envidio tu alegría. La expresión de afecto dirigida a otra persona tiene tantas condiciones y requisitos en nuestra cultura que se vuelve cada vez más difícil decirle te quiero a alguien sin que se sospeche alguna segunda intención. La expresión libre y franca de sentimientos positivos a las personas que nos rodean no es fácil si la cultura es poco expresiva. No obstante, estos problemas de incomodidad social no existen a la hora de autoelogiar tus características. Decirte, me gustan mis ojos, me encanta ser inteligente, o me fascinan mis piernas, o soy una buena persona, no ocasiona riesgos ni rechazos, ni malentendidos. Dependen solo de ti. La conclusión es evidente. La autoexpresión de sentimientos positivos nos hace sentir bien. Sencillamente, porque es agradable el buen trato. ¿Qué hacer para autoelogiarse? El paso más importante es conectarte a un procesamiento controlado, es decir, hacerte consciente de tu diálogo interno y de lo que te dices a ti mismo. Puedes descubrir que no te dices nada, el éxito pasó desapercibido o que te autocastigas, el éxito ha sido insuficiente para las participaciones que posees. Lo debería haber hecho mejor. Recuerdo que a los 20 años, mi nivel de autoexigencia en cuestiones académicas llegaba a límites absurdos. En esa época, estudiaba ingeniería electrónica, una carrera que dejé cuando decidí ser sincero conmigo mismo. Lo importante es que, pese a la poca vocación por los cables y los chips, si mis notas bajaban de 9 o de 10, me deprimía profundamente. Mientras mis compañeros festejaban un 7 en álgebra, yo me castigaba verbalmente por un 8. Las insatisfacciones frente a mi propio rendimiento no daban cavidad al autoelogio, porque desde mi óptica rígida era absurdo que un 6 o un 7 merecieran tanto festejo. Hoy he aprendido lo suficiente. Puedo felicitarme por lo que quiera, ya que cada uno fija sus estándares. Mi excesiva autoexigencia era perjudicial para mi salud mental. No solo me generaba estrés, sino también insatisfacción y tristeza. El siguiente método te ayudará a adquirir la sana costumbre de autoelogiarte. Primero, como ya dije, el primer paso consiste en hacerte consciente de cómo te tratas y de lo que te dices a ti mismo. Esto se logra llevando un registro detallado durante una o dos semanas, donde figure el comportamiento susceptible de autoelogio y lo que te dices después de realizarlo. El segundo paso es estar pendiente, ya sin anotar, sin llevar registros, de si te elogias o no cuando haces bien algo. En las etapas iniciales, el autoelogio debe ser en voz alta, a solas, para que te puedas escuchar. Esto estuvo bien, genial, etc. El tercer paso consiste en autoadministrarte el autoelogio en voz baja, hasta que se convierta en pensamiento o en lenguaje interno. Hablarte a ti mismo en silencio, pensar bien de ti y decírtelo, susurrártelo a ti mismo. El cuarto paso es ensayarlo bastante, para que a través de la práctica se afiance y se vuelva automático, tal como hacemos cuando aprendemos a manejar un automóvil o escribir en el computador. Insistamos en un punto: el autoelogio, como cualquier reforzador, debe utilizarse de manera discriminada, es decir, debe ser selectivo para que no se desgaste y pierda su poder. Tú eliges por cuál conducta vas a autoelogiarte, pero si quieres mantener su capacidad motivadora, no lo utilices impulsiva y ciegamente. No lo malgastes. Autoelógiate cuando pienses que vale la pena. Un regalo especial. No es una dádiva que tienes que otorgarte porque sí, sino un regalo que piensas que mereces. Un resumen sobre el autodiálogo. Posees la capacidad innata de hablarte a ti mismo y de comprenderte. Este diálogo encubierto, al cual solo tú puedes acceder, tiene una enorme influencia sobre tu manera de actuar y de sentir. Estas autoverbalizaciones tienen el poder de hacerte sentir bien, por medio del halago, el elogio y el trato respetuoso, o mal, el castigo, la burla, el menosprecio y el irrespeto. Cuando te dices a ti mismo, soy capaz y por lo tanto debo confiar en mí, te estás autoelogiando. Si te dices, soy el ser más ridículo del mundo, te estás irrespetando y tratando mal. Si el autoelogio sigue a un comportamiento positivo, este comportamiento se fortalecerá y tendrá mayor probabilidad de repetirse en el futuro. Aplícalo a todas aquellas conductas que creas que valgan la pena y que te hagan crecer como ser humano. No te elogies para lo malo o por comportamientos que no son nobles. De esta manera, solo alimentarías el esquema negativo de fondo. Autoelogiarte por lastimar a una persona, sacar una mala nota o traicionar a un amigo no te hace mejor, sino peor. Finalmente, el autoelogio tiene ventajas que le son propias. Es rápido, económico, se puede aplicar cuando y donde uno quiera. No se ve, pero se siente. No es criticable por lo extraños. Es de uso exclusivo personal y, utilizado con cautela, no se desgasta. Darse gusto y premiarse. Es otra manera de expresarse afecto a uno mismo. La autorrecompensa es el proceso por el cual nos autoadministramos estímulos positivos, cosas o la posibilidad de tener actividades que nos agradan y hacen sentir mejor. Aunque parezca extraño, algo tan obvio, intrínseco al ser humano, se vuelve confuso y enredado para muchas personas. Uno de mis pacientes, un señor de edad avanzada que sufría de una depresión moderada, odiaba estar en su casa y no sabía por qué. Su queja era reiterada. Entro a mi casa y me deprimo, me irrito, me da mal humor. Finalmente decidí ir personalmente y conocer dónde habitaba el hombre, con el fin de hallar alguna causa que explicara su malestar. Mi exploración del lugar me llevó a descubrir varias razones, algunas en apariencia sin importancia, pero que realmente no favorecían el bienestar del anciano. Muchas de ellas, inexplicablemente, llevaban años estando en su ambiente y convivían con él como si fueran de signos negativos inexorables, imposibles de eliminar. Por ejemplo, en el comedor, junto a la mesa, colgaba de la pared principal un enorme cuadro cuyo motivo eran cuatro caballos aterrados y desbocados ante una gran tormenta que recordaba el apocalipsis. El cajón de la mesa de noche, donde guardaba sus gafas, remedios, etc., estaba mal ajustado y cuando lo quería abrir casi siempre terminaba en el suelo. El color de las paredes del dormitorio era de una mostaza penetrante, color que él decía no soportar. La mayoría de las toallas que utilizaban en la casa eran apelmazadas y almidonadas. «Debo comprar toallas», se prometía una y otra vez. Las cobijas eran cortas y se le enfriaban los pies por la noche. Le fastidiaba la nata en la leche, pero los coladores la dejaban pasar. La cortina de la biblioteca no transparentaba la suficiente luz y se le dificultaba leer. Una pequeña radio que lo conectaba con el mundo tenía problemas de sonido. Y la lista continuaba. Lo que sorprendía es que el hombre contaba con el dinero y el modo para cambiar estas cosas, pero no lo hacía. Se había acostumbrado a sufrir las pequeñas e insufribles incomodidades de su entorno, o dicho de otra forma, había perdido la capacidad de autorrefuerzo. Todos tenemos algo de mi anciano paciente, y a veces nos metemos tanto en el sufrimiento que llegamos a considerar que ese es nuestro estado natural. Y no me refiero a dolores terribles e imposibles de controlar, sino a cuestiones simples y cotidianas que podrían modificarse en un santiamén. Algunos aceptan convivir con cosas que no quieren o les disgusta sencillamente porque se sienten culpables al salir de ellas. Apuesto a que en tu armario cuelga mucha ropa que no te agrada y no te la pones, pero ahí sigue. Zapatos pasados de moda, chaquetas de cuando tenías dos tallas menos, camisas percudidas y cosas por el estilo. Todos sufrimos un poco de lo que se conoce como el síndrome de Diógenes y guardamos cosas inútiles o absurdas, quizás esperando la Tercera Guerra Mundial o vaya a saber qué. Una amiga que tiene esa costumbre todavía almacena cuidadosamente unos manteles amarillentos y una espantosa vajilla que le regalaron el día de su boda y que nunca ha utilizado ni utilizará. Su cama cruje tanto que se despierta a sí misma cada vez que se mueve. La razón que esgrime para no tirar la cama lo más lejos posible es la siguiente. No es tan horrible, puedo soportarlo. Es que uno no debe vivir lo menos horrible, sino lo mejor posible. No es una cuestión de énfasis en lo horrible o lo soportable que sea, sino de filosofía de vida. Y esto nos lleva al siguiente punto. La cultura del avaro o cuando el ahorro se vuelve un problema. Muy cerca del síndrome de Diógenes se halla el culto al ahorro. Este amor desenfrenado y obsesivo por ahorrar a cualquier costo nos hace almacenar infinidad de estupideces. Un refrán dice, atesorar demasiado te hace vivir como pobre y tener un entierro de rico. No estoy defendiendo el descuido y la irresponsabilidad en el manejo de los bienes personales. La idea no es vivir unos cuantos años en la opulencia y otros en la miseria más espantosa. El espíritu del ahorro es bueno si se hace con prudencia y moderación. y sin convertirlo en un fin en sí mismo. Más bien se trata de una actitud previsora. Tener por tener te ubica del lado de los avaros y gastar por gastar del lado de los derrochadores. Conozco personas ultra ahorrativas con el dinero que lo coleccionan como si se tratara de estampillas. En muchas ocasiones, teniendo el recurso y la disponibilidad, dudamos en darnos gusto. A una de mis pacientes le gustaban mucho las fresas con crema, pero cada vez que compraba una porción de ellas, se quedaba con ganas. Inexplicablemente nunca había pedido dos porciones, o tres, o cuatro. Cuando le sugerí que se diera gusto, disfrutó mucho la tarea. Recuerdo que me dijo, ¿es verdad que puedo hacerlo? ¿La razón? El miedo a excederse. Otro señor, con problemas de autoestima muy marcados, solía comentarme que había traído de Italia unas aceitunas muy especiales y que le gustaría comérselas. Cada vez que abría la alacena, veía unos cuantos tarros hermosos, grandes y repletos de aceitunas negras, y se contenía. El problema radicaba en que cada vez que él insinuaba a su señora comérselas, ella lo miraba algo extraña porque no consideraba que fuera una ocasión especial que justificara probarlas. Eran caras y de edición limitada. En una cita, viendo su preocupación, le sugerí que rompiera sus esquemas y los de su mujer, tomara uno de los tarros y se lo comiera con todo el placer posible, que las degustara una a una, sin culpa ni arrepentimiento, como un niño travieso y respetando algunas normas. Recuerdo que el hombre me miró con gran felicidad, como si yo le hubiera dado permiso, y agregó, «Gracias, gracias». Cuando su mujer arremetió contra él por haberse comido dos tarros enteros él solo, el hombre respondió, «Fue sugerencia del doctor». La premisa es como sigue. Si prefieres entregar tu dinero a las farmacias, los psicólogos y los médicos, no te des gusto y reprímete. La filosofía cicatera del que se apega demasiado al dinero y a las cosas no permite el autorrefuerzo. El tacaño siempre verá la recompensa como innecesaria, debido a que dicha recompensa no producirá nada tangible. Dirán, no es necesario, ni vital, ni de vida o muerte. Pero ¿cuál es la ganancia? Placer, puro placer. No eres la excepción. Necesitas autorrecompensarte. Tú necesitas la autorrecompensa de cosas y actividades, al igual que el autoelogio. Ella fortalece tu autoestima y no permite que el autocastigo y la insatisfacción prosperen en tu vida. Es inútil que intentes una postura de dureza e insensibilidad como si fueras un estoico fuera de tiempo. La carencia del autorrefuerzo no te hará psicológicamente más recio ni te sacará callos. Te hará infeliz. Cuando hayas hecho algo que valió la pena o simplemente porque se te dio la gana, date gusto. Ten a veces un acto de merecimiento y amor para con tu persona. Piensa por un momento en antojos que hayas tenido hace tiempo. Revisa con cuidado cuántos de ellos no has podido llevar a cabo, simplemente porque tú no has decidido hacerlo. En realidad, no es que no hayas podido, sino que no te has animado. No has tenido el coraje de perder el norte y salirte momentáneamente de la impasible actitud ahorrativa y contemplativa del que deja para mañana lo que debería de hacer hoy. Los autorrefuerzos materiales, como comida, ropa o joyas, no son los únicos. Darte gusto implica la autoadministración de cualquier cosa que te haga sentir bien y que obviamente no sea nocivo para tu salud, ni para los otros, ni para el mundo que habitas. Hacer actividades que te agradan o dejar de hacer algo desagradable es otra forma de premiarte. Hazte estas tres preguntas sinceramente. ¿Qué tanto te premias y te das gusto? ¿Cuánto tiempo a la semana le dedicas a tu persona? ¿Has construido un espacio motivacional agradable a tu alrededor? El que sabe quererse deja su marca en todas las cosas. Su territorio está diseñado por él y para él. Empieza por lo básico. Revisa algunos aspectos de tu ambiente e intenta remodelar lo que te desagrada. Piensa, por ejemplo, en tu casa, tu vida social y tu recreación. ¿Tu casa está acoplada a tus necesidades? ¿Cuántas cosas te molestan y pese a eso aún subsisten contigo? ¿Qué te gustaría hacer con tu habitación? ¿Cuántos amigos no son amigos realmente y siguen allí cumpliendo su papel? ¿A cuántos lugares concurres que no quisieras ir? ¿Cuántas comidas que te aterran consumes pudiendo comer otras cosas? ¿Planeas tu diversión? ¿Hace cuánto no sales a lugares que te agradan simplemente porque no hay tiempo o no es el momento? En fin, pregúntate si lo que has construido a tu alrededor contribuye a tu felicidad o a tu entierro en vida. Muchos dirán que no es fácil, que el siglo XXI nos lleva demasiado rápido con estrés, consumismo y crisis de todo tipo. Pues con más razón debemos refugiarnos en un estilo de vida donde compensemos la adrenalina y generemos inmunidad con placer, así sea sencillo y mundano. No necesitas ser millonario para hacerlo. La autorrecompensa ayuda a este fin y está en tus manos. Aplícala. No a los cultos represivos. Como hemos visto hasta aquí, la autoestima puede fortalecerse por medio de varios recursos. Estos caminos de crecimiento, por influencia del aprendizaje social, se han visto obstaculizados debido a ciertas creencias irracionales. Hemos creado una especie de veneración por un conjunto de atributos, los cuales consideramos indispensables para sentirnos buenas personas. Hemos pensado que estas características típicamente humanas nos dignifican y enaltecen. Nos colocan por encima de otras especies vivientes y permiten ir por la vida de manera más digna. No obstante, la buena intención de nuestros antepasados, y sin dudar que tales virtudes existen, algunas de estas ideas se han llevado a extremos perjudiciales para nuestra propia autoestima y sensibilidad. Dichas ideas ritualistas son el culto a la habituación, el culto a la racionalización, el culto al autocontrol y el culto a la modestia. Ellos pueden convertirse en enemigos de tu autoestima. La exaltación desproporcionada de estas cuatro creencias nos lleva tarde que temprano al menosprecio y a la subestimación personal. Si la sigues al pie de la letra, serás una persona estable y acoplada al medio y a las expectativas que la sociedad y las buenas costumbres esperan de ti. Pero algo estable también puede ser inmóvil, invariable, inconmovible, inalterable, definitivo y constante. Algo así como un árbol o un monumento de granito. Su uso indiscriminado solo te llevará a la incultura del sentimiento y a la incapacidad de expresar lo que piensas y sientes. El culto a la habituación te impedirá innovar y descubrir otros mundos. No te posibilitará el cambio en ningún sentido e irremediablemente quedarás a la zaga. El universo quedará reducido a un paquete de conductas, todas ellas predecibles y establecidas de antemano. Habituarse es acostumbrarse, insensibilizarse, endurecerse. Sacar callo es útil en ocasiones, por ejemplo en el combate, cuando se requiere espíritu de lucha y que seas valiente y debas adaptarte a situaciones complejas. Pero hacer de ello un estilo de vida es anularte como persona. Confundirás lo nuevo con lo viejo. Irás al norte queriendo ir al sur. ¿Cómo puedes recompensarte a ti mismo si has perdido el don de la sensibilidad y del asombro? El culto a la racionalización te convertirá en una especie de computadora ambulante. Filtrarás absolutamente todo sentimiento para evaluarlo y saber si es conveniente, adecuado o justificado. El procedimiento te servirá para evitar las malas emociones y mantenerlas a distancia. Pero si lo exageras y quieres explicarte lo que no debes o no puedes explicarte, distorsionarás las emociones placenteras. Hay veces en que los porqués sobran. ¿Por qué te gusta un helado de vainilla o de chocolate? Lo más probable es que no tengas idea y lo más inteligente sería no profundizar en ello, a no ser que quieras convertir la experiencia de degustar un delicioso helado con un problema existencial. El sentimiento amoroso será una partida de ajedrez o un problema que se debe resolver. El acto sexual, la yuxtaposición de dos órganos reproductores, un bello amanecer o atardecer, será visto como la rotación de la Tierra en relación al Sol. Y así, no todo necesita explicación racional, así como no todo debe ser tomado con sentimentalismo de telenovela. Amo a mis hijas porque las amo, no porque son buenas, lindas o inteligentes. El amor y punto. Lo que menos me interesa en ese amor son los porqués. Los cuestionamientos mal ubicados impiden una percepción completa y estructurada. Hay cosas que no están hechas para pensar, sino para vibrar con ellas. Insisto, si no es dañino ni para ti ni para nadie, ¿cómo recompensarte a ti mismo si todo debe pasar por la duda metódica y la falta de espontaneidad? El culto al autocontrol será un dique de contención a todas tus emociones y sentimientos. Temerás tanto a excederte que te olvidarás de sentir y gozar. Poco a poco te convertirás en un constipado emocional. Como dije antes, un autocontrol moderado y bien discriminado es imprescindible para resistir a más de una tentación destructiva. Sin embargo, la clave para no alejarnos de la felicidad es evitar la contención absoluta que predican algunos. ¿Nunca lloras? Entonces necesitas ayuda. ¿Nunca te sales de los controles? Pues eres un lama iluminado o un reprimido al borde de un ataque de nervios. ¿No dejas que la ternura aflore? Entonces debes visitar a un terapeuta. ¿Cómo sabe tu pareja que la amas? ¿Lo infiere o se lo demuestras? ¿Te ríes a todo pulmón o en lo mejor de los casos solo sonríes? Necesitas ayuda. La vida es una tensión interior entre los quiero y los debo y los no debo. Y la sabiduría está en mantener el equilibrio necesario para discernir cuándo aflorar el freno de emergencia y cuándo no. Cuándo ceder y cuándo mantenerse firme ante los principios. Repito, no sostengo que cero control sea la mejor salida, pero me preocupa de igual manera intentar obtener el 100% de autocontrol todo el tiempo y a toda hora, típico de los perfeccionistas y las mentes rígidas. La indolencia y el dejar hacer generalizado te hacen vulnerable a cualquier adicción. El culto al autocontrol no te deja respirar, te quita vida. ¿Cómo recompensarte a ti mismo? Si estás encapsulado y ves en el sufrimiento algo para aguantar y no para eliminar. El culto a la modestia te llevará a no valorar tus éxitos y esfuerzos. No hablo de alardear sobre tus logros y presumirlos a los demás y pavonearse con ellos. A lo que me refiero es al autorreconocimiento del propio potencial, sin excusas ni disculpas. Si escondes tus fortalezas buscando la aprobación, eres doblemente irracional. Te niegas a ti mismo tu lado bueno y necesita del visto bueno de los demás para funcionar. ¿Acaso te avergüenzan tus fortalezas y virtudes? La humildad nada tiene que ver con los sentimientos de minusvalía o la baja autoestima. El humilde se estima a sí mismo en justa medida. En su justa medida. ¿Qué significa? Ni desmedidamente ni desconsiderando las propias fortalezas. La virtud no es ignorancia de uno mismo. Si la modestia extrema se interioriza y se incrusta en la mente como un supuesto valor, tendremos dificultad para dejar avanzar nuestras capacidades de manera positiva. Incluso, algunos se sienten culpables o incómodos de ser buenos en alguna actividad y desarrollan lo que se conoce como la falsa modestia. ¿Qué es peor? Porque implica mentir sobre uno mismo. Sin vanidad ni egolatría, deja que tus virtudes sigan su curso. No las disimules, disfrútalas, sácales el jugo, llévalas a cabo con pasión. Así se noten. ¿Cómo recompensarte a ti mismo si ocultas tus valores? Que tu tradicionalismo permita algunos cambios. Que tu modestia deje escapar uno que otro autorreconocimiento. Que tu razón deje de vez en cuando jugar a las emociones. Que tu autocontrol te permita un desliz o que tu presupuesto se salga de vez en cuando de lo previsto. Date la libertad y un espacio para moverte. Concédete permiso de actuar. Buenos permisos. No a los cultos señalados significa reconocer que si determinados valores se llevan demasiado lejos, afectará la autoestima y te volverán más proclive a un sinnúmero de trastornos. Significa que no es conveniente tomar muy a pecho las creencias arriba mencionadas y convertirlas en dogmas de fe. Te sentirás pecador cada vez que no las cumplas al pie de la letra. Te sentirás culpable de amarte a ti mismo o de ser feliz. Mejorando el autorrefuerzo. La siguiente guía de acción puede servirte para acercarte a un estilo de vida que te permita reforzarte o premiarte a ti mismo con determinación y alegría. 1. Saca tiempo para el disfrute. La vida no se ha hecho solo para trabajar. Se trabaja para vivir, no lo contrario. Tu momento de descanso, tu recreación y tus vacaciones no son un desperdicio de tiempo, sino una inversión para tu salud mental. No postergues tanto la satisfacción esperando el día adecuado. No hay un tiempo para el amor, como no hay un tiempo para quererte a ti mismo. Tú lo defines de acuerdo con tus necesidades. No hagas de la responsabilidad una obligación extenuante y dogmática. No te hundas en ella irracionalmente. Hay momentos para la obligación sesuda e impostergable y hay otros donde sobran los debería, las reglas y las exigencias sin sentido. No le tengas miedo al disfrute. Tu alegría es la alegría del universo, dicen los místicos. Dios la pasa bien cuando tú la pasas bien. 2. Decide vivir hedonísticamente. Acepta que la búsqueda del placer es una condición del ser humano. Ser hedonista no es promulgar la vagancia, la irresponsabilidad o los vicios que atentan contra tu salud. Es vivir intensamente y ejercer el derecho a sentirte bien y exprimir cada momento agradable al máximo. Sería inhumano contigo mismo negarte esta posibilidad. Haz un alto en el camino y piensa qué te motiva de verdad, qué te gusta y qué no. Y si en ese andar monótono y plano no te has olvidado de conectarte con tus emociones positivas, recuerda las veces que innecesaria e irracionalmente has evitado buscar el placer, por creer que no era lo correcto o por miedo a excederte. O peor, ¿cuántos momentos de felicidad has perdido por creer que no los merecías? Busca en tu interior la pasión olvidada, aquella que no se extingue y que se empecina en que tu ser haga de las suyas. Si potencias tus experiencias placenteras, se abrirán nuevos horizontes y te harás inmune al peor de las enfermedades, el aburrimiento. 3. No racionalices tanto las emociones agradables. La idea no es negar la importancia del pensamiento. De hecho, tu manera de pensar tiene influencia directa sobre tus sentimientos. El problema es que si intentas explicarte y comprender permanentemente los sentimientos, los obstruyes irremediablemente, obstaculizas su fluidez, los inhibes, los distorsionas e impides su normal desarrollo. Sal un día a caminar con la sencilla idea de escuchar los ruidos que te ofrece el lugar que habitas. Escucharás de todo: crujidos, voces distantes, el taconeo de una tabla movida por el viento, un carro lejano, algún pájaro, la brisa. Un idioma entendible, pero desapercibido por una mente experta en el lenguaje hablado. En los recorridos diarios, mira con detalle las cosas que conviven contigo: un cartel, una puerta, el color descolorido de las aceras, un arbusto, la cara de las personas, el ajetreo natural del mundo al que perteneces. Estás en él. Cuando mires, no seas un inquisidor evaluativo, solo mira y déjate llevar. Si te sientas a comer, disfruta de tu comida como si fueras un gourmet experimentado sin título que lo avale. Solo el sabor, únicamente el sabor. Demórate un poco más en degustar los alimentos. Saboréalos y déjalos en tu boca hasta que las papilas los asimilen. Comer no es masticar y tragar. No comas solo para no morirte de hambre. Paladea y estimula la sensación del gusto. Métete en él, siéntelo desde dentro. No necesitas un banquete. Cualquier alimento, por más sencillo que sea, puede convertirse en un manjar. Igualmente, baja los umbrales de resistencia y recupera tu olfato. Oler no es de mala educación. Y no solo me refiero a olfatear un buen vino o un perfume de marca, sino todo aquello que valga la pena, como por ejemplo, la comida, aunque digan que no es correcto, las flores, el pelo, la brisa, los cabellos, el amanecer, el humo, lo nuevo, el plástico, lo limpio, lo sucio. El olfato es uno de los principales recursos de las personas sensuales y sibaritas. El universo entero es sensual. Todo entra por tus sentidos. Todo explota frente a ti para que te apropies de ello por el canal que sea. Finalmente, la totalidad de tu cuerpo posee la facultad de sentir a través del tacto. Tu piel es el mayor de los sensores. Desgraciadamente, debido a su relación con la actividad sexual humana y a la actitud asumida por muchas religiones, ha sido históricamente el más castigado y censurado. No temas a tu piel. Ella te pondrá en relación con un mundo adormecido por el uso de la ropa, la vergüenza y los tabúes. Te permitirá establecer contacto más directo y a veces más impactante que el que te produce ver u oír, ya que su estructura es más primitiva e intensa. Nadie te abraza a distancia, por más que la internet insista. El sentido del tacto no solo te posibilita tocar a una persona, una superficie tersa o áspera, algo frío o caliente, sino también ser tocado por otro ser humano o por cualquier objeto. La piel no tiene un significado ofensivo o vulgar, como quieren mostrar los mojigatos, aquellos que también les gusta tocar y ser tocados, así se den de golpes de pecho. Cuando acaricies a alguien, concéntrate en lo que sientes, en el roce, en el empalme directo. Déjate llevar por la química, por cada membrana y cada poro que se abre y responde maravillosamente al estímulo del que los provoca. Juega con tus dedos lentamente, deslízalos, apóyalos, retíralos, filosóficamente encantador. Camina descalzo, revuélcate en la hierba, abraza algún árbol solitario y cuando luego te bañes, no te seques inmediatamente. Quédate observando cómo en tu piel se evapora el agua. Siéntela correr lentamente. Sal algún día a caminar bajo la lluvia, sin paraguas y sin rumbo fijo. Busca algo que jamás hayas tocado y hazlo. El contacto físico es la mejor manera de comunicar afecto. No necesitas hablar ni justificar, ni elaborar, ni explicar nada. Todo lo que tienes que decir queda dicho cuando lo haces genuinamente. Activa el autoelogio y ponlo a funcionar. ¿Temes felicitarte? ¿Te parece arrogante o pueril? ¿O quizá piensas que no lo mereces? Pues si no lo haces, estarás descuidándote psicológicamente. Autocuidado no solo es ir donde el médico y hacerse un chequeo anual. Todos somos merecedores del refuerzo, no importa de dónde venga. Autorrecompensarte te renueva el espíritu y el organismo se anima a seguir viviendo mejor. Cuando logras obtener algo que para ti era difícil, o te has atrevido a vencer un miedo que te incapacitaba a afrontar una situación en la cual te sentías inseguro, pues no actúes como si nada hubiera pasado. Abrázate, date un beso y reconócete como el principal artífice. Susúrrate algo al oído que resulte gratificante. Bien, fuiste capaz, o me he comportado valiente, o estuve genial. No tengas miedo. Autoelógiate de manera justa y merecida. No te convertirá en un narcisista insoportable. Simplemente hará de ti una persona más fuerte y más segura. Contribuirá a que funciones mejor contigo mismo. Si no te felicitas cuando haces algo que vale la pena o alcanzas un objetivo vital, tu yo se sentirá relegado. ¿Suena extraño? Pues no. Ocurre a diario. Hay gente que se odia, que no se soporta, que se autosabotea, que vive en discordia con lo que es, que no se tiene confianza, tal como podría ocurrir en cualquier relación interpersonal. Autoelogiarse es establecer una buena relación interpersonal. Debes elegir tu propio ser enfrentando a sí mismo guerra interior o tu propio ser siendo amigo de sí mismo, paz interior. Así que no dudes, felicítate hasta agotar recursos. Reconcíliate. 5. Sé modesto, pero no exageres. No escondas tus atributos ni reniegues de ellos. Perdón, soy inteligente. No quise ofender con mis logros. No es tu culpa si posees alguna virtud o fortaleza que te hace triunfar en algún aspecto de la vida. No pienses en medallas o grandes galardones, sino en aquellos mini triunfos del día a día que le dan sentido a la existencia y pasan desapercibidos. Además, ¿qué otra salida tienes? ¿Perder a propósito? ¿Ocultarte tras las bambalinas de la falsa modestia? ¿Negarte a ti mismo? Recuerda que la modestia y la humildad no consisten en negar tus dones ni menospreciarlos, sino en sentirlos tuyos, sin identificarte ni apegarte a ellos y sin buscar aplausos. Disfrútate a ti mismo en ese talento natural que te define, cualquiera que sea. Haz una lista de todo lo psicológico y físico que te gusta de ti y pégala por tu casa, en el automóvil, en la oficina. No te olvides quién eres. No puedes ocultarte de ti mismo. Heráclito y otros sabios, a través de los tiempos, sostenían que había que permanecer lo más anónimo posible, pero no quisieron significar que seas ignorante de tus propias cualidades. Anónimo para el espectáculo, para la aprobación social. Anónimo para que los cantos de la sirena no te endulcen los oídos e hinchen tu ego. Pero cuando estés cara a cara con tu esencia, no tienes nada que ocultar. 6. Date gusto. Conozco gente que cuando se da gusto en algo, se siente tan culpable que luego sufre un rato para compensar y pagar el pecado del autorrefuerzo. Entra en crisis por sentirse bien. No hablo de ser un adicto al placer y gastar el dinero que uno no tiene o hacer lo que uno no debe hacer. Me refiero a rodearnos de cosas que nos apetezcan. La gente mezquina con ella misma suele serlo también con los demás y por eso viven amargadas. Date gusto cada vez que puedas, en lo que puedas, pero dátelo. No esperes una Navidad para hacerte un regalo o hacérselo a las personas que quieres. Pasas por una frutería y si ves unas hermosas y atractivas manzanas y sabes que a tu mujer o a tu esposo le gustan, ¿por qué esperar el día en que comprarás en el mercado? Darte gusto dándoles gusto a los que amas. Llévales un detalle. Sus sonrisas se te contagiará. Así como hay que tener detalles con la gente, igualmente hay que darse un presente a uno mismo de tanto en tanto. Regalos que no necesariamente son cosa física. Por ejemplo, hoy me regalaré una caminata de media hora por el parque. Mañana visitaré a un amigo o una amiga y estaré un día entero en pijama a solas. Darte gusto es ser emocionalmente inteligente. Conozco una persona que cuando se siente bien, se siente rara y extraña, como si no fuera ella. Está tan acostumbrada a sufrir que sentirse bien la despersonaliza y angustia, como si su estado natural fuera la adolescencia. Darte gusto es la conducta de autocuidado más elemental y necesaria. 7. Lucha contra la represión psicológica y afectiva. Grábalo en tu mente. No hay felicidad si la represión se ha instalado en tu mente. La contención generalizada empequeñecerá tu vida. Le quitará la posibilidad de descubrir y descubrirte. Suéltate. Deja que fluya tu creatividad, tu corazón, tu mente. Si a la gente no le gusta verte emocionalmente libre, es su problema. ¿Hace cuánto que no eres espontáneo y verdaderamente expresivo? Ser reprimido, hipercontrolado, autocrítico, perfeccionista, solemne, grave, severo, racional e intelectual, trascendente hasta la médula, es un síndrome, no un valor. Pasión por vivir, hacerle el amor a la vida. Uno de mis pacientes tiene sexo con su mujer los mismos días del mes, en la misma posición y en el mismo lugar. Demasiado mismos. Obviamente sus orgasmos y los de su mujer son siempre iguales, repetitivos, anticipados, aburridos. Hasta el más grande de los placeres puede perder fuerza si nos habituamos a él y somos rutinarios. Repetir la repetición hasta el hartazgo y resignarnos a ella. Ese es el secreto de la infelicidad. Una pizca de locura, un viaje sin programar, un amor inesperado, el poema que escribimos sin ser poetas, El descaro de estornudar en una biblioteca a todo pulmón porque pudo más el impulso que la regla. En fin, salirse de los cabales inofensivamente. Sé qué estás pensando. Los mayores no jugamos. Mentira, lo hacemos mentalmente todo el tiempo. Fantaseamos, sublimamos y nos morimos de ganas de volver a correr sin rumbo por cualquier sitio, de tener amigos imaginarios, de reírnos hasta estallar. Envidiamos a los niños su naturalidad, su increíble franqueza. Esa es la verdad. La buena noticia es que tu esencia no muere. Duerme, pero no desaparece. Solo toca despertarla, remover el cuerpo y el alma para que aflore y vuelva a ser de las suyas. Fin del capítulo 4. Capítulo 5. Hacia una buena autoeficacia. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Eleanor Roosevelt. Como vimos en la primera parte, el autoconcepto puede verse maltratado debido a la trampa de establecer metas irracionales altas y a una ambición desmedida. Es decir, funcionar con un estilo demasiado competitivo, autocrítico y estricto con el propio rendimiento conducirá al fracaso adaptativo. El resultado final será un autoconcepto apagado y endeble. Sin embargo, no exigirse es tan malo como sobreexigirse. El extremo opuesto de quienes buscan el éxito a toda costa para sentirse realizados constituyen aquellas personas cuyas metas son pobres, vacilantes e inseguras, que desfallecen ante el primer obstáculo y se muestran indecisas ante los problemas. Así como la autoexigencia desmedida destruye y castiga la autoestima, la falta de ambición impide el crecimiento psicológico. Es tan malo ser obsesivo como tirar la toalla antes de tiempo. Los retos y los propios desafíos son el alimento principal con los cuales se nutre el autoconcepto e incluso le dan sentido a la vida. Si no posees metas, son demasiado diminutas o no enfrentas los problemas, tu yo no podrá desarrollarse adecuadamente. Sobre revolucionar el motor es tan malo como no despegarlo. Entonces, uno de los principales enemigos para crear un buen autoconcepto es la falta de confianza en sí mismo, la manía de crear expectativas de fracaso o pensar que uno no es capaz. Si desconfías de ti, no podrás amarte. A la confianza y convicción de que es posible alcanzar los resultados esperados se le denomina autoeficacia. Una baja autoeficacia te llevará a pensar que no eres capaz, y una alta autoeficacia hará que te sientas seguro de alcanzar tus objetivos, o por lo menos de luchar por ellos. Si no crees en ti mismo, entrarás en un círculo vicioso de mal pronóstico. Tus retos personales serán pobres, evitarás enfrentar los problemas y desertarás al primer obstáculo que se te interponga, lo que reforzará a su vez tu baja autoeficacia. No soy capaz, y perderás autoexigencia. Una espiral descendente que puede seguir afectándote negativamente por años. Por el contrario, una alta autoeficacia hará que tus metas sean sólidas. Te permitirá persistir ante los imponderables y afrontar los problemas de una manera adecuada. Lucharás por lo que crees, de manera segura y persistente, no importa que ganes. La autoeficacia es básicamente una opinión afectiva de uno mismo. Muchas personas pueden pensar que poseen las competencias y capacidades necesarias para obtener determinados resultados y, aún así, no estar convencidos de alcanzar exitosamente las metas. Imaginemos un atleta próximo a realizar un salto con garrocha donde hay en juego una medalla de oro. Supongamos que el competidor está seguro de poseer las habilidades necesarias para una ejecución exitosa. Un buen entrenamiento, un excelente estado físico y el público a favor. Consideremos además que en los entrenamientos ya había superado la marca a la cual se enfrentará. Todo está a su favor. Sin embargo, de pronto inexplicablemente él duda. Se pregunta a sí mismo lo que jamás debería preguntarse. ¿Seré capaz? ¿O y si me equivocara en el salto? Si la duda crece y se mantiene, generará ansiedad y tensión. Sus músculos no responderán y el salto no será bueno. Y ahí comenzará su viacrucis, Posiblemente en la próxima competencia anticipará el fracaso debido a los pensamientos similares de desconfianza en sí mismos. La pregunta se convertirá en afirmación: no soy capaz, aunque todo esté a su favor. Tres causas de la baja autoeficacia. La expectativa de ser exitoso no solamente implica, como aparentemente podría pensarse, un análisis racional y frío de las posibilidades objetivas de éxito, expectativas de resultados, sino también la valoración subjetiva de qué tan capaz se siente el sujeto, expectativa de eficacia. Como cualquier creencia, esta última valoración también es cuestión de fe y de confianza. Queda claro que la desconfianza en el propio yo barre con las capacidades y las habilidades de cualquiera. En mi consulta psicológica veo a diario personas que, aunque poseen todos los recursos necesarios, fracasan porque su autoeficacia es débil. Más aún, una mayoría considerable de ellas ni siquiera intentan luchar por sus metas. Su argumento es: no seré capaz de hacerlo, ¿para qué intentarlo? Cuando se les plantean las altas probabilidades de éxito, mostrando que los pros son más que los contras y que poseen las competencias e inteligencias necesarias, suelen contestar: usted tiene razón, tengo todo a favor, pero no me tengo confianza. Si se les presenta la alternativa de intentarlo de todas maneras y arriesgarse a ver qué ocurre, insisten en su obscuro vaticinio: ¿para qué? Yo sé que me va a ir mal. ¿Cómo pueden llegar los seres humanos a dudar de sí mismos y a resignarse ante el sufrimiento y la adversidad sin intentar producir cambios, cuando existe la posibilidad de lograrlo? ¿Cómo se organiza un autoesquema de perdedor? ¿Por qué se hacen anticipaciones negativas del propio rendimiento en situaciones fáciles y potencialmente exitosas? ¿Por qué algunas personas se inmovilizan ante la posibilidad de superar las dificultades pudiendo hacerlo? Aunque las respuestas son variadas y múltiples, las investigaciones en psicología cognitiva indican que, al menos, tres factores parecen estar asociados a la poca confianza en uno mismo: la percepción de que ya nada puede hacerse, el punto de control y los estilos de atribución. Veamos cada uno por separado. Primer factor: la percepción de que ya nada puede hacerse. La imposibilidad de modificar un evento doloroso o estresante logra generar depresión y desconfianza en uno mismo. Si estás en una situación dañina para ti y piensas que nada de lo que hagas podrá cambiarla, ese solo pensamiento mermará tus fuerzas y te llevará a la desesperanza. Por ejemplo, una historia de fracasos continuos es posible que produzcan una percepción de incapacidad y que empieces a considerar obtener éxito como algo muy poco probable. La experiencia de no tener el control, ya nada puedo hacer, tiene un efecto demoledor sobre la conducta de lucha en las personas y más aún si son poco resistentes o resilientes. Veamos un experimento clásico realizado con animales hace algunos años en psicología experimental. En una caja que no presentaba posibilidad de escape y cuyo suelo estaba formado por una rejilla conectada a una fuente de electricidad, se situó a varios perros pequeños. El experimento consistía en dar choques eléctricos inescapables e impredecibles para los animales y observar su respuesta. Al comienzo, los perros intentaban escapar. Saltaban, ladraban, corrían por la caja, etc. Sin embargo, al cabo de un tiempo, comenzaban a mostrar una conducta pasiva. Se quedaban inmóviles y aislados, se veían tristes y dejaban de comer. Parecían resignados a su suerte. El experimentador decidió entonces cambiarlos a una nueva caja a la cual se le agregó una puerta para que pudieran escapar si recibían las descargas. Era de esperar que ante la nueva posibilidad de huida, los perros aprendieran a evitar los choques eléctricos y salieran por la puerta. Pero no fue esto lo que ocurrió. Para sorpresa de todos, los animales seguían soportando el castigo y, pese a repetir los ensayos una y otra vez, los perros no escapaban a los choques. Ignoraban la nueva alternativa de escape y se resistían a salir del lugar. La única forma de que aprendieran a evitar los choques eléctricos fue llevarlos a la fuerza un sinnúmero de veces fuera de la caja, y sólo así comprendieron que la puerta abierta era realmente una alternativa de alivio y solución. La única terapia para los perros fue mostrarles en los hechos e insistentemente que estaban equivocados. Los investigadores interpretaron que este fenómeno, al cual llamaron desesperanza aprendida, era causado por una percepción de nada puede hacerse por parte de los perros, ya que las descargas eran incontrolables por ellos. Es decir, los animales obraron como si hubieran percibido que sus esfuerzos eran inútiles e ineficaces para lograr controlar el castigo y, simplemente, se resignaron al dolor agobiante. Pensaron que hicieran lo que hicieran, nada podía salvarlos. Veían la puerta, pero no el escape que proporcionaba la misma. Otros experimentos realizados en humanos, ante situaciones donde los implicados perciben que no tienen control alguno sobre la situación negativa, distintas al choque eléctrico, han arrojado resultados similares. La percepción de no control de eventos aversivos produce una baja en la autoeficacia o en la confianza en sí mismo. Una mala racha suele ser suficiente para generar sentimientos de inseguridad. De manera similar, si el fracaso se ve como ineludible, sobrevivirán sentimientos de ineficacia que podrán ser generalizados a nuevas situaciones. El sujeto llegará a considerarse inepto para hallar prácticamente cualquier solución y, aunque ésta se le presente como alternativa viable y a veces en las propias narices, la descartará por considerarse él mismo incompetente. Afortunadamente, como veremos más adelante, este panorama desalentador puede modificarse si decides atreverte a enfrentar los problemas y a correr riesgos. Lo que jamás debes perder es tu capacidad de lucha. Como decía Hermann Hesse, para que pueda surgir lo posible, es preciso intentar una y otra vez lo imposible. Mientras estés en la pelea, siempre habrá una esperanza de la cual puedas aferrarte. Y si pierdes o no alcanzas lo que esperabas, por lo menos lo habrás intentado. No te sentirás un cobarde, ni sentirás culpa, ni empezarás a padecer el síndrome del desertor. Segundo factor, el punto de control interno. Estar sometido a situaciones incontrolables o catastróficas, por ejemplo un terremoto, una inundación o una guerra, no son solo la única causa de baja autoeficacia. A veces, el no intentar modificar los eventos nocivos y desagradables se debe a creencias culturalmente aprendidas. De acuerdo con el lugar donde ubiquen la posibilidad de gestionar su propia conducta, las personas pueden ser consideradas con orientación interna o con orientación externa. Los individuos que se mueven por un manejo interno colocan el control dentro de ellos mismos. Dirán que son ellos quienes guían su conducta y que son los principales responsables de lo que les ocurre. Asumen el destino no como algo dado desde afuera, sino como algo que deben construir por su propio esfuerzo y constancia. Por lo tanto, no suelen echarle la culpa a otros de lo que les acontezca en su vida. Desde el punto de vista, son realistas, perseverantes y no tienden a darse por vencidos fácilmente. Por su parte, las personas orientadas externamente creen que sobre su conducta opera una cantidad de eventos y causas que escapan de su control y frente a los cuales no puede hacerse nada. Por ejemplo, la suerte, los astros, los ovnis, el destino, etc. Suelen ser personas fatalistas y resignadas ante la adversidad. Su pensamiento es inmovilizador. Nada puede hacerse. Así lo quiere el destino. ¿O para qué intentarlo? Si esta creencia es generalizada, verán los intentos de modificar el ambiente negativo como infructuosos o como una pérdida de tiempo inútil que a nada conducirá. La mayoría de las veces, actuar con un punto de control externo desemboca en una baja autoeficacia. La posición que asuma cada uno frente a lo que depende de él y lo que no depende está determinado en gran parte por el aprendizaje social, los modelos y el sistema de valores de los grupos familiares y culturales. Podríamos preguntarnos por la fe y la esperanza, y la respuesta que ofrece la psicología es que, si actúan de manera realista o al servicio del crecimiento personal, es decir, sin negar el verdadero ser, son poderosas fuentes de motivación. El refrán, a Dios rogando y con el mazo dando, es un buen ejemplo de lo que quiero decir. Sentarse a esperar que las cosas nos caigan del universo no es una buena actitud. Es mejor saber discernir cuándo actuar acorde a un punto de control interno y cuándo dejarse llevar por lo externo. En este tema, el punto medio es más saludable, sin duda. La sabiduría antigua se acerca bastante a esta premisa. Tú eres el que escribe tu destino. Dios, el universo o la vida te han dado la tinta y el papel para hacerlo, pero tú lo escribes. Tienes el poder del pensamiento y el don de la inteligencia, no para que seas víctima, sino triunfador. Si acaso tienes la tendencia a dejarte llevar por un punto de control externo, revisa la creencia, vuélvela más flexible y racional. Si crees en Dios, piensa en Él como un asesor o como un padre que respeta la libertad de sus hijos. Si crees en los astros, piensa que ellos se equivocan demasiado. Si tu horóscopo ha salido malo, desafíalo. Las cosas dependen de ti, más de lo que crees. Así a veces te parezca una carga. Y si tienes fe en algo o en alguien, que sea un motor o una fuente de convicción de que eres capaz de funcionar por el mundo sin tantas muletillas. Que esa fe no sea el recostamiento de los cómodos. Tercer factor, los estilos de atribución. Cuando estamos ante situaciones de éxito o fracaso, los humanos hacemos interpretaciones sobre las causas de por qué se dio el hecho en cuestión. Tratamos de entender lo ocurrido buscando explicaciones causales de cómo, dónde, cuándo y por qué nos ocurren las cosas. Pues bien, esta capacidad de explicarse los hechos puede convertirse en un arma de doble filo, que mal utilizada afecta negativamente nuestra autoeficacia. Veamos un ejemplo de cómo una situación de éxito en un examen puede ser interpretada de distinta manera por dos adolescentes que utilizan estilos de atribución opuestos. El adolescente 1 dice, realmente había estudiado mucho. Si estudio mucho así durante todo el tiempo, me irá bien en los otros exámenes y probablemente en la universidad. El adolescente 2 dice, el examen estaba demasiado fácil. Los otros exámenes no creo que sean así. Siempre son más difíciles. El adolescente 1 atribuyó el éxito a sí mismo, a su esfuerzo y perseverancia en el estudio e interpretó, además, que el éxito se refleja en otras materias y será duradero en el tiempo. Conclusión, el éxito dependió de él. El adolescente 2 atribuyó su éxito a factores externos, la facilidad del examen, y pensó que en el futuro los exámenes no serán tan fáciles o no tendrá tanta suerte. Conclusión. El éxito no dependió de él, sino de la escasa dificultad del examen. El primer adolescente se motivó a seguir adelante y a confiar en sí mismo, mientras que el segundo no confió en sus capacidades. El primero fortificó su autoeficacia, el segundo le dio un duro golpe a su autoestima. En situaciones de fracaso, podría ocurrirte algo similar. Si dices, el fracaso dependió de mí, será igual siempre y en toda situación. Te sentirás luego incapaz de enfrentar la vida. Habrás hecho de tu futuro una obscura profecía. Pero si en cambio te dices, el fracaso dependió de mí solo en parte, no tiene por qué ser siempre así. Te sentirás capaz de intentarlo de nuevo. Harás de tu futuro una profecía de esperanza. Amarte a ti mismo es reconocer tus éxitos y no castigarte ni despreciarte por tus fracasos, sino tomarlos con beneficio de inventario para tratar de no recaer en ellos y aprender. Repitamos y aclaremos. Las personas que utilizan un estilo de atribución pesimista y negativo se sentirán responsables de los fracasos, pero no de los éxitos. Por su parte, la gente que hace uso de atribuciones racionales, optimistas y positivas, tenderá a evaluar las situaciones de manera objetiva y se hará responsable de los fracasos y o éxitos de manera constructiva. La idea no es atribuirte lo que no te corresponda y ser irracionalmente optimista o distorsionar la realidad a tu favor. No se trata de apropiarte de los éxitos ajenos y echarles la culpa del propio fracaso a los demás. Si ese es el caso, tu autoeficacia no crecerá adecuadamente, sino que se inflará como un globo hasta reventar. Salvar la autoeficacia y el autoconcepto a costillas de otros o negando la verdad no es una salida sana para tu integridad psicológica. Quererte a ti mismo de manera saludable es hacerlo de manera honesta. El problema de la evitación. En cierta ocasión, cuando tenía 10 años, salí a caminar por el barrio con una vecinilla a la cual yo consideraba mi novia y supongo que ella me consideraba su novio. Al llegar a una esquina donde solía reunirse una serie de muchachos mayores que no pasaban una edad adolescente, uno de ellos levantó la falda de mi amiguita y le acarició la nalga. Al ver el tamaño de mi oponente y el festejo de sus compañeros ante la hazaña, solo opté por agachar la cabeza y seguir caminando junto a ella como si nada hubiera pasado. El trayecto de regreso se hizo interminable. Al llegar a casa, mi padre me vio evidentemente preocupado y me preguntó qué había ocurrido. Cuando le expliqué lo sucedido entre los lamentos y autorreproches, me miró fijamente a los ojos y dijo: «Mira, hijo, lo que te acaba de pasar es sumamente incómodo. A mí también me ocurrió algo similar alguna vez. Si dejas que el miedo te venza, te tomará ventaja». Luego de meditar unos segundos, agradecí el consejo y me levanté rumbo al televisor. Pero yo no había entendido bien las cosas. Mi padre me tomó del brazo y explicó con voz firme: «No me has entendido. Tienes dos opciones, o sales a enfrentar a esos idiotas o te las ves conmigo». Realmente no dudé mucho de la elección. Mi padre era un napolitano inmigrante de la Segunda Guerra Mundial, que cuando se ofuscaba era de temer. Opté entonces por la salida más digna, aunque obligada, de salvar el honor mancillado. Así lo hice. Regresé y los enfrenté. De más está decir que la hinchazón y el morado de los ojos duró varios días. Sin embargo, también debo reconocer que valió la pena. Mi amiguita descubrió en mí un verdadero príncipe azul. Levanté prestigio frente a mis amigos y otras niñas comenzaron a mostrarse interesadas por esa mezcla rara de amante latino y aprendiz de pequeño karateca. Pero lo más importante fue la enseñanza que me dejó la experiencia en el aspecto psicológico. Luego de la pelea, mi padre me estaba esperando con un hielo, aspirinas y cierto aire de orgullo mal disimulado. «Muy bien», me dijo, «es preferible tener un ojo hinchado y no la dignidad maltratada». Esa noche, dormí como nunca lo había hecho antes. Maquiavelo dice: «Los fantasmas asustan más de lejos que de cerca». Eso es verdad. La única manera de vencer el miedo es enfrentarlo. De igual modo, no hay otra forma de solucionar un problema que afrontarlo abiertamente y con la menor cantidad posible de superfugios. Sin embargo, pese a las ventajas comprobadas de los métodos de la exposición en vivo de lo que tememos, los humanos no resistimos a pagar el costo de tal superación porque es incómoda. Optamos por el camino más fácil, el alivio que nos produce la evitación y la postergación. La evitación impide que el organismo esté expuesto el tiempo suficiente para vencer el miedo, desconfirmar las creencias irracionales que nos empujan a actuar inadecuadamente o solucionar el problema de que se trate. Enfrentarse a cosas desagradables es molesto y puede llegar a ser doloroso, pero es el precio para modificarlas y vencerlas. ¿Qué opinarías de alguien que preferiría no curarse su amigdalitis sabiendo las graves consecuencias de una fiebre reumática por no soportar el pique de una inyección? En los trastornos graves de pánico, está comprobado que la mejor estrategia terapéutica es la exposición a la fuente fóbica. En estos casos, cuando el sujeto se somete al miedo, la adrenalina se dispara y produce determinadas reacciones fisiológicas como taquicardia, sudor, cambios de temperatura, náuseas, mareos, etc. Estas sensaciones son incómodas, pero después, si se logra mantener la exposición el tiempo suficiente, disminuyen, se agotan y el organismo se habitúa al objeto temido. Esto se denomina extinción del miedo. Por desgracia, no soportamos el tiempo necesario de acostumbramiento y escapamos antes de que la extinción ocurra. Si quieres superar tus inseguridades, debes ponerte a prueba y exponerte. Debes arriesgarte y someter a contrastación las ideas infundadas o erróneas que tienes de ti mismo. Si haces de la evitación una costumbre, nunca sabrás valorarte. La baja autoeficacia produce efectos similares a los arriba mencionados. Los sentimientos de inseguridad que produce la idea de que uno es incapaz impide que se persista en el tiempo necesario para superar los inconvenientes, debido a que cualquier obstáculo será visto como un abismo infranqueable del cual hay que alejarse rápidamente. Con esta manera de obrar, las anticipaciones catastróficas de fracaso absoluto nunca podrán ser rebatidas y contrastadas en la práctica. ¿El peligro es real? La evitación no siempre es inadecuada. Es indudable que el escape y la evitación son las mejores opciones cuando el peligro físico y psicológico es objetiva y realmente dañino. Supongamos que alguien te dice que en la habitación contigua se encuentra un león hambriento próximo a derribar la puerta, e inminentemente escuchas un terrible y estruendoso rugido. El león objetivamente puede hacerte daño. Si te ven correr delante del animal enfurecido, la gente opinará de ti: miren qué hábil es. Pero si te dicen que hay un pequeño gatito blanco detrás de la puerta, y luego de ahogar un grito y ponerte pálido, sales aterrorizado, las personas que te observen correr delante del inofensivo animalito dirán: se le aflojó un tornillo. El gatito objetivamente no puede hacerte daño, así lo percibas como el más feroz de los depredadores. A este miedo los psicólogos lo llamamos fobia, un temor irracional, mientras que el terror y el posterior escape ante el león es considerado adaptativo porque ayuda a la supervivencia personal y la de la especie. Los condicionamientos y aprendizajes responsables de la evitación han sido muy importantes para la especie humana. Muchos de nuestros miedos son preparados o heredados, porque le servían a nuestro antecesor prehistórico. La evitación era y es una forma de defensa anticipada de los depredadores potenciales. Sin embargo, algunas personas poseen un calculador de peligro demasiado sensible y, en consecuencia, ven el mundo como supremamente amenazante. Si estás ante una situación difícil, pero importante o vital para ti, pregúntate lo siguiente: si enfrento la situación, ¿las consecuencias que temo son reales? Objetivamente, ¿puede pasarme algo grave o irremediable? ¿Mi calculador no está exagerando las consecuencias? ¿Lo que hay en juego lo justifica? ¿La meta propuesta es alcanzable o inalcanzable? ¿Hay probabilidades de obtener lo que busco? Si objetivamente no puede pasarte nada, no lo dudes, arriésgate. Si la probabilidad de recibir consecuencias negativas es muy alta y no hay en juego nada vital, piénsalo. Si crees que no eres capaz y te tienes lástima, concédete la oportunidad de demostrarte a ti mismo lo que puedes hacer. El intento será incómodo al principio, sentirás miedo, dolor y malestar, pero habrá en juego algo mucho más importante que tu estado fisiológico, tu autoestima, tu autoeficacia, lo que piensas y sientes respecto de ti. El autorrespeto y la dignidad asociada merecen el sacrificio del chuzón inicial. Enfréntate a lo que temes, aceptando lo que debes pagar, el costo de sentirte mal un instante. Es solo un instante. La evitación te provee alivio inmediato, pero a largo plazo terminará reforzando tus autoesquemas de inseguridad y minusvalía. No cabe duda, es mejor un ojo morado. Venciendo la autoeficacia. Resumiendo lo dicho hasta aquí, la autoeficacia es la opinión cognitivo-afectiva que se tiene sobre la posibilidad de alcanzar determinados resultados, es decir, la confianza de que uno pueda conseguir las metas exitosamente. Como vimos, las causas más comunes que contribuyen a que la autoeficacia baje son ver las cosas como incontrolables, creer que la propia conducta está regulada más por factores externos que por uno mismo y atribuirse injustamente la responsabilidad sobre lo malo y no sobre lo bueno que somos y los logros personales. Cualquiera de estos tres factores genera un autoesquema de desconfianza e inseguridad en sí mismo, lo que lleva a evitar las situaciones de reto, de problemas o cualquier evento que implique la intervención personal para su solución. La persona hará de la evitación una forma de vida. Las siguientes estrategias te permitirán afrontar la baja autoeficacia y conservarla en un punto adecuado. Primera estrategia: elimina el no soy capaz. Si te menosprecias, tu diálogo interno obra como un freno. Elimina de tu repertorio el no soy capaz, porque cada vez que te lo repitas, confirmas y refuerzas tus sentimientos de inseguridad. Esta calificación negativa automáticamente te inmovilizará. Si el entrenador del atleta antes mencionado le dijera al oído y en el momento justo antes de saltar, no eres capaz, ¿crees que su resultado sería bueno? Muchas personas han vivido en carne propia los efectos de la desconfianza familiar. El niño no es capaz, mejor hazlo tú. ¿Cómo te sentirías si en el trabajo tu jefe eligiera darle un encargo especial a un compañero tuyo con el argumento de «le di el trabajo a Juan porque usted no es capaz»? Aunque no seas consciente de ello, las consecuencias psicológicas de decirte a ti mismo «no soy capaz» son tan contraproducentes como cuando te lo dicen otras personas. Si te dices «soy un inútil», «soy un fracasado», «soy un idiota», terminarás siéndolo. Cada vez que te encuentres rumiando el nefasto «no soy capaz», aléjalo y expúlsalo de tu mente. Detén el pensamiento diciéndote «¡para! ¡No más!». Cambia de actividad, habla por teléfono, escucha música, canta en voz alta u orienta tu diálogo positivamente, pero no dejes que un pensamiento negativo arrastre otro y tu mente se convierta en una cadena de pensamientos autodestructivos. Por ejemplo, puedes decirte: «Esta manera de hablar no es sana para mi salud mental. Nadie es totalmente capaz o incapaz. Además, debo darme otra oportunidad. Esta forma de tratarme me inhibe, me vuelve inseguro y dubitativo. Ya es hora de que empiece a respetarme y a tratarme bien. Si me lo propongo, seré capaz». Segunda estrategia: no seas pesimista. Las personas con baja autoeficacia anticipan el futuro negativamente y cuando se trata del propio rendimiento, sus expectativas son de fracaso e incapacidad. Siempre se ven a sí mismas como las peores actrices o actores de la película. Si ven venir el fracaso en cada una de sus actuaciones, ni siquiera les provocará intentar remediarlo. Las profecías negativas suelen convertirse en realidad, porque nosotros mismos nos encargamos de que se cumplan. Por ejemplo, si te dices «me va a ir mal», la motivación, la tenacidad y la perseverancia necesarias para alcanzar la meta franquearán. No tendrás la energía suficiente y tu predicción se cumplirá, pero por culpa tuya. Cuando te encuentres haciendo demasiados malos pronósticos sobre tu futuro, pregúntate si eres realista o no. Y una vez que hayas hecho tus predicciones, sean ellas buenas o malas, acostúmbrate a verificar luego su validez. Contrástalas con la realidad y comprueba si tenías o no razón. El método de cotejar las hipótesis con los datos objetivos te hará descubrir que tus anticipaciones no suelen ser tan exactas y que a la larga tus dotes de oráculo dejan mucho que desear. La costumbre de examinar las anticipaciones con la realidad te permitirá pulir y perfeccionar los procesos de deducción hacia el futuro. Lleva un registro detallado sobre los aciertos y fallas en tus conjeturas. Si una anticipación no se cumple 2, 3 o 4 veces, descártala y ya no la utilices. Si te dices, por ejemplo, «soy malo para conversar y las chicas y los chicos se aburren conmigo», somete a examen tal anticipación. Define exactamente lo que esperas que ocurra. Ellas se burlarán, se reirán, harán gestos y muecas, se aburrirán, bostezarán, se querrán ir rápido y no hablarán. No volverán a salir conmigo y cosas por el estilo. Utiliza categorías definidas y claras que puedas realmente verificar o refutar. Luego de salir varias veces con distintas personas, podrás comparar lo que esperabas con lo que verdaderamente ocurrió. Si ellas no se burlaron, no parecieron aburrirse contigo y volvieron a salir, tus anticipaciones catastróficas no se cumplieron. ¿Y si se cumplieron? Tienes un problema que resolver, con o sin ayuda profesional, que no es el fin del mundo porque puede arreglarse. Somete a verificación tus predicciones, sin trampas. Recuerda que muchas veces, de manera inconsciente, hacemos todo lo posible para sabotearnos a nosotros mismos y arreglar que nuestras profecías se cumplan. La premisa central es como sigue. Intenta desarrollar en ti la sana costumbre de autoevaluar tu capacidad de dar malos pronósticos. Te agradará saber las veces que te equivocas y lo mal vidente que eres. Estrategia 3. No seas fatalista. Eres el arquitecto de tu futuro. Así suene trillado y así no te guste. Es más fácil confiar en que un ángel se encarga de ti. Por lo menos estarás de acuerdo con que en una gran proporción construyes tu destino. Por lo tanto, tienes el poder de cambiar muchas cosas. No veas el mundo como inmodificable y fijado de una vez para siempre, gobernado por leyes que te impiden cambiar las situaciones que te incomodan. Si tienes un punto de control externo para todo, tenderás a ser fatalista y verás los infortunios como incontrolables. Quita de tu repertorio verbal la palabra siempre. El pasado no te condena. De hecho, tu presente es el pasado de mañana y por lo tanto, si cambias en el aquí y en el ahora, estarás contribuyendo de manera significativa a tu destino. Es cierto que los acontecimientos de tu niñez y adolescencia tienen influencia sobre ti. Sería absurdo negarlo, pero esta influencia es relativa y modificable. No eres un pequeño animal de laboratorio expuesto a los caprichos del experimentador. Los humanos, afortunada o infortunadamente, tenemos la posibilidad de construir nuestra historia de manera activa y participativa y reestructurar la propia manera de procesar la información. No estamos predestinados al sufrimiento. Si haces demasiado hincapié en el azar y la suerte, tu autoeficacia no podrá crecer porque verás obstáculos insalvables por todas partes. Cuando hagas tu balance costo-beneficio, inclúyete tú mismo como el principal recurso de afrontamiento. El futuro no está sentado esperando que llegues a él, sino aguardando a que lo fabriques. Un día cualquiera, toma la decisión de programarte positivamente. Piensa que durante ese día serás el dueño de tu vida y el único juez de tu propia conducta. Podrás hacer y deshacer a tu gusto. Ese día, serás el músico y el director de orquesta y dirigirás tus pasos con la firme convicción de que eres tú y solo tú, el artífice de lo que quieres conseguir. Siéntete, aunque sea un día, dueño de ti mismo. No abras horóscopos ni guías externas. Serás radicalmente interno y desafiarás los pronósticos negativos, provengan de donde provengan. Harás tu propia cabala y jugarás a ser tú mismo, sintiéndote ganador. Ensaya un día. Si te gusta, seguirás intentándolo, puesto que no hay mejor sensación que sentirse el principal motor de la propia vida. Dueño de ti, enamórate de ti. Cuarta estrategia. Trata de ser realista. Tres puntos para que reflexiones al respecto. Primer punto. Si todo lo ves con la óptica externa, nada dependerá de ti. El éxito no te provocará satisfacción y nada harás frente al fracaso. Segundo punto. Si evalúas todos los éxitos con un punto de vista externo y los fracasos como internos, te derrumbarás hasta la depresión. Tercer punto. Si atribuyes todos los éxitos como internos y los fracasos como externos, te engañarás a ti mismo. No te deprimirás, pero serás deshonesto. Este no es un optimismo sano. Trata de funcionar privilegiando el punto de control interno, pero de manera realista. Sé objetivo con tus éxitos y con tus fracasos. Responsabilízate con lo que realmente has tenido que ver y no con lo que te gustaría que fuera. Los puntos A y B representan la forma típica de cómo piensan las personas con baja autoeficacia. Son muy pesimistas. El punto C muestra la estructura psicológica de aquellas personas que aparentemente poseen una alta autoeficacia, pero falsamente construida. Acepta tus éxitos, ya que sería injusto contigo desconocer tus logros, pero también acepta tu cuota de responsabilidad en los fracasos. Esto te permitirá sentarte a disfrutar las victorias sin culpa ni remordimiento y a superar la adversidad sin falsas expectativas. Toma lápiz y papel. El lenguaje escrito permite un mejor análisis y escribe tu contribución real a lo bueno y lo malo que te ocurre. Insisto, tu contribución sin que entre nada más ni nadie más. No te apresures a echarte la culpa. Piensa bien y balancea los hechos. ¿Qué hiciste y qué pensaste? Felicítate por tus logros y repasa tu cuota en el fracaso para intentar modificarla y no para autocastigarte. Recuerda que las cosas nunca son totalmente buenas o malas. Quita las palabras siempre, nunca, todo o nada. Si solo ves lo inadecuado de ti, el saldo será espantoso y tu autoestima recibirá un gran golpe. Si solo ves lo bueno, serás un mentiroso que vive aferrado a su ego. Estrategia 5. No recuerdes solo lo malo. La visión negativa de uno mismo se alimenta principalmente de los recuerdos. Por lo tanto, si el esquema que tienes de ti es negativo, los recuerdos que llegarán a tu mente serán confirmatorios de este esquema y recordarás más lo malo que lo bueno. Si tu autoeficacia es baja, los fracasos estarán más disponibles en tu memoria que los éxitos. Toma conciencia de ello y no entres en el juego de las evocaciones negativas. Durante algunos minutos al día, intenta activar tu memoria positiva. Descubrirás la existencia de una gran cantidad de buena información acerca de ti mismo que habías olvidado, cosas positivas que hiciste con tu vida y con los demás, actos de valentía, de defensa de tus derechos, de amor, de alegría. Escribe y anota los éxitos del pasado y trata de que se mantengan activos y presentes sin subestimarlos, sin decirte, no fue nada. Aprende a degustar el pasado y a revivirlo en sus aspectos agradables. A nadie le gustaría ver varias veces una mala película, así que no vuelvas a obsesionarte sobre lo negativo. El pasado te espera para que lo rescates y te reivindiques a ti mismo. Estrategia 6. Revisa tus metas. Si tu autoeficacia es baja, pecarás por defecto y no por exceso. Como vimos en la parte de autoconcepto, cuando tu mente busca afanosamente la ambición, estarás subestimándote y acomodando las metas a la supuesta incapacidad que percibes en ti mismo. Los dos extremos son perniciosos. Si crees que eres invencible, te harás trizas, y si te sientes incapaz, tus objetivos serán tan pobres que solamente intentarás dar un paso o dos. Revisa tus metas y verás que muy probablemente pueden estirarse un poco más y hacerse más exigentes y acompasadas a tus verdaderas fortalezas. Esto no significa que deban crecer de manera inmediata, ya que el proceso de mejorar la autoeficacia lleva su tiempo. Lo que necesitas es persistencia. No dejes que el miedo y la inseguridad decidan por ti. Si no hay retos, la resignación estará manejando tu vida. Haz una lista de las cosas que dejas de hacer por puro miedo y pregúntate cuánto de tus sueños y aspiraciones reflejan lo que realmente deseas hacer y cuánto se han adaptado a tu minusvalía psicológica. Cuestiónate qué tanta resignación hay en ti. Tus metas actuales muestran confianza o desconfianza en ti mismo. Tienes el derecho a esperar más de ti y de la vida. Estrategia 7. Ponte a prueba y arriésgate. Los puntos anteriores son condiciones necesarias, pero no suficientes para ser una persona con una buena autoeficacia. Es fundamental que te animes a dar pasos decisivos, actuar para lograr tus objetivos. Y la única forma de confiar en ti mismo es ponerte a prueba. Cuando decidas enfrentar tus miedos e inseguridades, los 6 pasos anteriores te ayudarán a no distorsionar la realidad a favor del automenosprecio. Si lo intentas racionalmente, esto es, sin flagelarte en el interior, obtendrás datos sobre tus capacidades reales y podrás averiguar si las anticipaciones de fracaso que hacías eran verdaderas o falsas. La filosofía de más vale pájaro en mano que mil volando no te llevará a ninguna parte. Es el pasaje al conformismo y al estacionamiento. ¿Qué podrías perder al intentar nuevos retos? ¿Fracasar una vez más? No olvides lo que dijimos antes. Nadie aprende por ensayo éxito, sino por ensayo error. Un plan que podrías proponerte es el siguiente. Define un objetivo que exija esfuerzo. El objetivo debe ser racional y con probabilidades razonables de éxito. Ten presente que el estilo superhéroe también lleva al fracaso adaptativo en el mundo real. Define tus expectativas de manera objetiva, clara y precisa, para que puedas después compararlas con los resultados obtenidos. Al explicar estas anticipaciones, sé lo más sincero posible. Anótalas. Antes y durante la ejecución en sí del comportamiento, no utilices verbalizaciones negativas o inhibitorias. No te digas a ti mismo, no soy capaz, nada puede hacerse, siempre seré un fracasado, etc. Maneja un punto de control interno. Retoma aquellos momentos de tu vida cuando has mostrado tu estirpe de luchador. Ponte a prueba, sin convertirte en irresponsable ni que la conducta sea peligrosa para ti o para nadie. Ensaya lo que temes. Durante el enfrentamiento, no evites y persiste el mayor tiempo que puedas ante los obstáculos. Soporta al máximo la adrenalina. Es verdad que incomoda, pero solo es química que luego es absorbida por el organismo. Recuerda, las sensaciones pasan y no pueden dañarte. Comparta los resultados con las anticipaciones que habías escrito antes. Analiza las discrepancias entre tus predicciones y la realidad, es decir, cuáles profecías se cumplieron y cuáles no. Intenta descubrir si tus anticipaciones estuvieron guiadas por el fatalismo o por el pesimismo. Si fue así, inténtalo de nuevo. Que tu próximo comportamiento hacia la meta no esté impregnado de anticipaciones catastróficas. Simplemente intenta ser más realista en tus predicciones. Cuando te sientas cómodo y seguro en tus intentos, pasa a una meta mayor. A medida que subas en los niveles de autoexigencia personal, sin lastimarte a ti mismo ni sobreexigirte, la autoeficacia y la confianza en ti mismo se fortalecerán. Podrás vencer al cuarto jinete. Enamórate de ti, de Walter Rizzo. Fin del libro. Gracias por haberlo escuchado y por haberme acompañado hasta el final.